Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Los originales son presentados por la frescura, la calidad y la variedad de Jumbo. Bueno, estoy viendo aquí el mapa. Buenas tardes, don Nicolás Samper. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está usted, señor? Pues hombre, bien, todo bien, muy tranquilo. No, mirando aquí el mapa del coronavirus. ¿Qué pasó? Doña Laura Hoyos Jiménez, que es un puro apellido de esos elegantes. Claro. ¿Cómo está? Como de procurador. Hola, Jaime, muy bien. Hola, Laurita. ¿Tú qué tal? Bien, mi amor, ¿cómo vas tú? Bien, todo súper. ¿Todo under control? Sí, por fortuna. Bueno, ¿qué más, Nico? Óigame, no, es que estaba viendo el mapa. ¿Qué vio en el mapa? Cuente. Que todo está lleno de esa vaina roja. Sí, está bravo. Pero ustedes no le han parado bolas a ese tema, no, hermano. No. Pero usted, pero es que a veces es mejor no pararle tantas bolas, ¿sabes? Porque uno empieza a volverse muy paranoico en cosas. Es que ¿sabe cuál es el cuento? Obviamente hay que tener mucho cuidado, por supuesto. Yo tengo pero 8 a veces notas de coronavirus lo hoy, pero podemos decirlo a uno en inglés. El terror y no está chido. Pero exacto, no hay que decir coronavirus, sino coronavirus. No, mire, ¿sabe que ayer yo les comentaba un caso? Eso es lo que más está preocupando a la gente. O a los científicos, o a toda la comunidad médica, que son los que parecían curados y volvieron a infectarse de coronavirus. Exacto, hablan inglés. Es que eso es lo complicado, porque uno pensaba, listo, una persona le da coronavirus, chao, se fue, o coronavirus, y se fue. Ahora, el asunto es ese, que en Asia está ocurriendo, que gente que había sido, pues, víctima del coronavirus, llega y ¡pum!, recae. Ese es el asunto, que dicen, bueno, nosotros pensamos que era una enfermedad como que se iba y ya. No, en algunos casos ya ha ocurrido, yo les conté ayer lo de la guía turística, sí. Que le volvió a dar, que le había dado el 29 de enero coronavirus, virus. Don Fermito. No, no. Y No, es que estoy como enfermito. Entonces, eso sí es complicado, le digo. Bueno, venga, Nico. En temas de la bolsa, pues ustedes saben que yo soy un tipo bastante conocedor del tema de la bolsa de Estados Unidos, aunque Nicolás no lo va a aceptar nunca, mientras respire, pero no importa. Es la peor semana de la bolsa desde la más grande recesión que ha tenido la bolsa en Estados Unidos, que no fue en 1930, fue en el año 2008. La gente perdió el 70%. Y ahí están los grandes documentales que usted vio como Inside Out, ¿se acuerda? Sí, claro. Ese es el problema. Esta es la semana más grave de la bolsa desde el año 2008, que fue peor. O sea, 12 años después. Claro. Sí, 12 años después. Pues. No, si fuera claro, está igual que mi pareja. Si fuera claro, no lo hubiera dicho. Pero tranquilo, hombre. No, es que en viernes sí nos tenemos que hoy tirar a matar. Hoy sí quiero acabar con alguien. Estamos listos. No, pero con María Juliana quiero acabar. Claro. Hola, María Juliana, ¿cómo te va? En Viña del Mar, a ver quién canta. Hola, hoy, por Jaime, favor. ¿Cómo estás? Muy bien, no tan contento como ¿qué tú. Has hecho, pero con cuéntame. Cuántos. Muy bien, gracias. No se te olvide traerme pero que es esa voz, Jaime, por un centollo, ¿no? Un centollo y un congrio frescos señor. En una bolsa con agua, ¿de acuerdo, Nico? Sí. Una para Nico, una para mí, nada para Laura. Gracias. Tranquilo. Está bien. Bueno, les voy a contar. Ahorita les cuento quién canta hoy, pero primero les quiero hablar un poco de lo que sucedió ayer anoche acá en la Quinta Vergara, que fue el show de Maroon 5. Era uno de los shows más importantes, el show internacional, y ahí sí, como dices tú, Jaime, fue un auténtico bodrio. Adam Levine y Maroon 5 se negaron a Perdón, Nico, antes. expliquemos ya. Qué está pasando, por tranquilo, favor. Tranquilo. Ya vamos contigo, María Juliana. Sigamos, gracias. Orlando, todos, gracias. Estamos regalando unas boletas importantes en el programa. Nico, una risa así toda jovial. Eso es como de terror, ¿ves? Bueno, el tema del día, Nicolás. Claro. Está bueno hoy. El tema del día de hoy es ¿cuál fue el peor ataque de celos que sufriste? No, eso sí es gravísimo. El ataque de celos es el peor ataque de celos que sufriste. Bueno, yo tengo que echar un cuento mío muy especial. Lo he echado como 5 veces en el programa, Laura, sí. ¿Te acuerdas ¿cuál, la gordita? Cuál, la gordita. Claro, así. Vamos a repetir. Pero es un gran cuento. Vez. Es un gran cuento. Y él, sí, bueno, y él, sí, me acordé, sí, me acabo bueno. de acordar. La gordita. Y el lunes tenemos un gran tema que a propósito de del tiple de mi hermano Alberto y mi guitarra, es el peor oso que le han hecho hacer sus papás, que es bueno. Ese es bueno. Siempre uno ha hecho un oso violento. Ese es muy bueno, el del tiple. Mi mamá era muy especial porque siempre me decía, ¿saludaste ya a Ligia? Y Ligia al frente, ¿no? Yo me dije, ¿quién a Ligia? Eso me encanta. Mami, yo soy así. Por favor. Y un día mi tío Jaime le dijo, deja de hacernos esto delante de la gente. Aparte nos avisas, mi tío Jaime, no, el hermano. Pero está muy bien para ¿saludaste que ya a Ligia? No, estoy con su mamá. Mírala, ahí está. Estoy con su mamá. Aparte le dice a uno, mijo, esa es Ligia, salude. Y mi tío Jaime un día le dijo, perdón, ¿qué es lo que te pasa? Pero pues, bravo, ¿no? Jaimito. Es que él viene del Hotel San Germán. Claro, el viejo venía pues afinado. Bueno, tema del día muy bueno hoy. Sí, bueno, ataque de celos. Y el peor ataque de celos que te ha dado, a usted le ha dado, yo me acuerdo, no mandaba ataques de celos. Pues sí, una vez no, pero a mí no. De celos porque leí una cosa que decía, tu cuerpo es como una rosa. ¿Cómo? Recién rociada por el cielo. ¿Sí? No. ¿Usted qué quiere que yo piense de claro, eso? Claro, ¿cómo hace uno ahí? Y era mi esposo. Sigamos. Bah. No, pero a mí nunca. No, yo no soy un tipo celoso. No, pero sí he sido víctima. He sido víctima. Eso sí. Bueno, siempre uno se las tira de que no tiene celos. No, le juro, bueno. No. ¿Sabe que a mí eso no? Ay, no, si lo van a dejar a uno, pues hermano, de una vez vayan empacando maletas y chao. Yo para eso no tengo. Esa es la peor frase del mundo. Lo que es de uno no se lo quita a nadie. No, eso es horrible. Por eso se le digo. Se lo quita cualquier pero cualquiera, tipo de al lado. Por eso le digo, si eso pasa, pues bueno, bienvenido. ¿Sí me entiende? O sea, yo no me hago como tanto rollo, pues uno sufre y tal, pero no me hago rollo por eso. Pero sí he sido víctima de ataque de celos, eso sí. Bueno, vamos con esto. Esto es lo nuevo de Sergio Mendes y de Sugar Jones. Y el tema se llama La Samba in Heaven, La Samba en el Cielo, de su nuevo disco que llevo para estrenar en Colombia el lunes. Nicolás va a estar con las babas por fuera esperando ese momento. 2 días para el clásico. Sí, señor. Que aspiro que gane Barcelona. Tranquilo. Del disco In the Key of Joy. Los originales, aperitivos originales. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro. A buen hambre, no hay mal pan que por bien no venga. ¡A comer! Una presentación de la frescura, la calidad y la variedad de Jumbo. No, y este aperitivo para mi niquito, mi preciosura granjera. ¿Ah? Uh-huh. ¿Cómo le va? Nico, dele. Explíqueme este tema. ¿Lo va a leer? ¿Me deja leer? Y usted hace su aporte editorial por su cultura. Ayer dijeron que usted es el hombre que más sabe de fútbol en Colombia. Uy, no, pues hombre. ¿Laura no te dio un poco como de risa? No escuché cuando dieron ese comentario. De pronto, me ha dado un poco de risa. Pero me lo bueno, pues una intensidad de silencio por lo que pasó con David Beckham en su momento. Uh-huh. Yo voy a hacer el speech completo y Nico nos hace pues la explicación cortica. Sí. Él acaba de ser invitado de honor porque es una nueva figura en el Major League Soccer. Que sí. De Major no tiene nada, pero es la liga de Estados Unidos de fútbol. Que lleva mucho tiempo, inclusive Pelé hizo parte de la liga. O sea, eso comenzó con gente mucho antes. Hicieron un evento importante en el piso 36 del Mandarín Oriental de Nueva York, uh-huh, para celebrar la temporada número 25. Válgalo decir, con el respeto de todos, así sea bueno o malo el fútbol americano, uh-huh, pero los tipos sí han hecho una buena labor y los tipos han llenado los estadios. O sea, con lo que sea, pero 25 temporadas dice algo, ¿verdad, Nico? Sí, es un tiempo más que prudente, digamos, es una liga que está tomando alguna tradición. Perfecto. Bueno, Beckham, pues él sorprendió a mucha gente, porque cuando estaba en el tope de su carrera, y Nico me va a corregir, en el Real Madrid, a los 31 años se largó para el Los Ángeles Galaxy, sí, y eso a la gente le sentó muy mal. Él ahora está encargado de ser como un ejecutivo y pues él es copropietario de la expansión de un equipo que se llama el Inter Miami CF, que hará su juego inaugural en Los Ángeles contra el LAFC. Y digamos que a Beckham lo quieren mucho en Estados Unidos, pero yo quisiera que Nico me diera su comentario en términos de fútbol de por qué ese hombre hizo ese retiro tan dramático. No, pues es que vea, no, pero no fue tan dramático tampoco, digo, porque recuerde que cuando Beckham aparece en el Manchester United, bueno, se convierte en gran figura, luego va al Real Madrid, pero en el Real Madrid, en la formación del Real Madrid no tenía cabida, entonces el técnico del Real Madrid de ese entonces... ¿Ah, él le fue mal en el Real Madrid? No, ah, no, entonces no, era no, en Manchester. No, no sé él no si nos mal. Metió un gol, él no nos metió un gol a Colombia, claro, en el Mundial. En el Mundial del 98. ¿El segundo? Goles, sí, de Darren Anderton y de David Beckham, el segundo de tiro libre, un golazo. Fue de tiro libre, sí. Pero a lo que voy es que cuando llega, que se acuerda que arman ese famoso equipo, Los Galácticos, que se llamaba. No, a él no, sí, le fue mal, pero lo pusieron a jugar en un lugar que él no sentía, porque el técnico del Real Madrid en esa época era nuestro técnico de la Selección Colombia hoy, Carlos Queiroz. Por derecha... No, por es que con razón usted le carga bronca, tiene toda la razón. Pero es que mire el problema al que andaba Queiroz en el Real Madrid. Oye, Laura, lo comprimidito que está. No, dime, Nico. Súper comprimido. Por derecha jugaba Figo y era gran figura. ¿Cómo sienta uno a Figo? Entonces, ¿qué hizo Queiroz? Lo metió a jugar de volante de marca al lado de Guti, y ese no era un puesto que él sentía. Luego se va al Milan, luego se va a la MLS y se retira en Francia, en el Paris Saint-Germain. Ok. O sea, el hombre le tocaba irse. Pues, y con esa señora como joder. Por eso, y esa señora que es más cansona. Con Victoria todo el día molestando. ¿A ti te cae bien David Beckham, Laura? Muy bien. A mí me cae muy bien. Su esposa, yo conté una historia, no, en un restaurante donde yo estaba con mi pareja actual y estaba baby con la señora y los niños, y eso fue un problema. Y la señora se fue al carro y el tipo se quedó solo. Claro, la foto salió sin foco, la cara cortada de David, pero el tipo me pareció un hombre muy querido. El restaurante se llamaba Matsuisa, en la Ciénaga Boulevard, en Los Ángeles, California. ¿Opina, sí, Nico? No, yo conocí a Beckham aquí alguna vez, claro, que vino a Bogotá. ¿Y buena gente? Sí, sabe que un tipo amable, muy, muy tranquilo. Bueno, pues Nico, ya es dueño de un equipo, hermano. Claro, es que esa es la apuesta de Beckham en Miami, que sabe que Nico, es futbolera esa plaza. Pelé comenzó, ¿fue en el Cosmos? En el Cosmos en el año 77 se ¿Y el Cosmos de qué ciudad era? ¿Nueva de York? Nueva York, claro. Ahí jugó con Giorgio Quinaglia, aquel jugador de la Lazio. ¿Pero Pelé se fue ya cucho? Sí, Pelé se retira. ¿38? No tan cucho. Póngale que se iría, si eso fue en el año 77. Creo que fue 77. ¿Él se retiró en 1970? De la selección. Él no va al 74. Pero no sabe qué mentira. Pero él siguió jugando entre el 70 y el 74. Él de pronto se fue. Sí, claro, en el Santos. Yo creo que él se fue como por ahí. Espera, ya le digo la... Pero me acuerdo que es el partido inaugural, o sea, con el que juega Santos y Cosmos, es, creo que en el año 77. Ah, o sea, que el hombre sí entró de 30 y... Porque él del 40. ¿Él tenía 30 años en el 70? Sí. Él tenía 30 años en el 70, él es del 40. Sí, sí, ah, me da un bombazo. Claro, rápido, diga, hijo granjero, gracias. Le digo, qué gran dirección. No, diga, hijo granjero, gracias. Estás dirigiendo en tu mejor momento. Laurita, un aperitivo mientras Nico averigua. ¿Sabe qué? En el año 75 entra al Cosmos, o sea, 35 años. 5 años. Laurita, ¿tienes un aperitivo? Sí, tengo un gran aperitivo con el príncipe Harry, que no sé hasta cuándo lo podemos llamar príncipe. Aunque Harry nació príncipe. Yo, pero nunca como otros, bueno, que dice la esposa de mi hermano. Bueno, deje ese tiple ahí guardado. Bueno, pues resulta que él se reunió con Bon Jovi en los reconocidos estudios de Abbey Road en Londres para grabar una canción que se llama Unbroken, que ha sido compuesta por Bon Jovi y que va a ser todo para una buena causa. Y es que van a ser todos los beneficios que se recojan de esta canción, van a ser destinados a la Invictus Game Foundation, que ayuda a veteranos enfermos y heridos, y que Harry siempre ha estado al frente de esto. Entonces ahora vamos a ver a Harry, vamos a verlo en una faceta de cantante, porque la calle está dura y para él pues... Claro. ¿Qué? Le toca. La calle está dura. Sí, estoy de acuerdo. Es que claro. Cobró $1,000,000 por hablar. Ver, es por eso, la calle pendejadas. Está dura. La calle está dura, la toca calle está dura. Toca pegarse de lo que ese sea. Es un, de verdad, es un zángano, Nico. No, déjelo. La calle está dura, estoy de acuerdo con la U. Además, les van a quitar la seguridad en Canadá. Ya el gobierno dijo que a partir del 30 de este mes, del mes que viene, que sí, ya... Sí, que ya les quitan todo el esquema. O sea, sí, porque le vale un platal al gobierno de Canadá cuidarlos, entonces dicen, ya no hay más seguridad para esta gente, entonces me imagino que él tendrá que costearse esas cosas y por eso tiene que hacer muchas cosas, entrar en diferentes negocios. Bueno, Laurita, bueno, vamos con... Hagamos otra vez contacto con Viña del Mar a ver qué está pasando en la Quinta Vergara. María Juli, ¿cómo vas, mi amor? Dime. Muy bien, Jaime, acá es la Quinta Vergara, justamente esperando que comience esta sexta noche de festival, la última. Hoy es la noche del reggaetón. Yo sé que a Nico no le gusta cinco el reggaetón, pero yo sí estoy muy feliz. Acá va a estar Ozuna cantando y tengo aperitivo original, Jaime, ¿te lo doy? Cuando quieras, yo estoy dispuesto, tú solo me dices. Aperitivo, Jaime, el aperitivo. El arco solo. Pero es que, de verdad, ¿qué hace uno? El arco solo. No, hay que patear, el arco está solo. Dime. Bueno, pues aperitivos originales con Maluma. Ahí Laura estaba diciendo que la calle está dura. Efectivamente, la calle está dura. Si el príncipe Har tiene que comenzar a cantar, pues Maluma comienza a modelar, porque hace parte de la nueva campaña publicitaria de Calvin Klein. Para nadie es un secreto que Maluma pues goza, digamos, de una apariencia chévere, agradable a la vista. Y pero, ¿Calvin Klein jeans Justin o Bieber. Ropa interior, Jaime, ropa interior. Ah, calzones, como dice Nico, exacto, ¿no? Exacto, calzones. Calzoncillos y boxers, entonces parte nada, de la parte de su tía, ¿no? ¿La que parte de qué? Sutión. Ay, ¿qué es sutión? No sabes qué no es conozco el sutión. La palabra. Sutión en francés es un sostenedor. ¿Sabes qué se sostiene con un sutión? Nico, explíquen, hermano. Cuéntame qué se sostiene con un sutión. Es que es un Nico. Término un poco antiguo, la verdad, sea dicha. En francés solo se dice sutión. Así decían las abuelas. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice en español, Nico? Brasier. Ah, sostén, sostén. Uy, Nico, ¿sostén? ¿Le gusta? Es sostén. Sostén. Incómodo, ¿no? Bueno, mi amor, pero perfecto. Y Maluma ahí está por allá. Ahí están las redes sociales, las fotos de Maluma con en paños menores, muy sensual, muy sexy. Y nada, la gente está enloquecida en redes sociales. Muy buena campaña de Calvin Klein, la verdad. Se ve bien, todo hay que decirlo. A mí no me gusta tanto como artista, pero como modelo me gusta. Mi vida, bueno... ¿Qué más? Pero él cantó, es que no entendí, es que qué pena, pero yo me pierdo en el mundo. No, él no tiene nada que ver ahorita con Viña. Él bueno, estuvo en Viña hace noche, un año vida? O hace dos años. Hoy tenemos reggaetón, hoy tenemos Ozuna, el cantante puertorriqueño va a estar acá, por eso decía, noche urbana, noche reggaetonera, yo estoy preparadísima porque me encanta el reggaetón, y van a estar también Denise Rosenthal, que es chilena, y va a estar también Noche de Brujas, que también es una agrupación chilena. Es la única noche que va a tener tres artistas fuera del humorista. Bueno, linda. Listo. El tema del día, Nicolás, a ver si recordamos. Estamos hoy un poco llenos de publicidad, ¿no? ¿De verdad le parece? Bueno. No, hoy bueno. Estamos rematando con broche de oro. ¿Ya? Magnífico. ¿Cuál es el peor ataque de celos que sufriste? Gracias a todo el apoyo de los compañeros de ventas de los originales y a Karen y todo, se logró algo importante en un mes difícil. Mi corazón se fracturó lentamente el día que vi a Laura Infieles Holes. ¿Cómo? Con Johnny Rivera intercambiando fluidos emulsionantes. Juan Felipe Pinzón, ¿qué es eso, Laura? No, es que se equivocó. Confundió a mi Giovanni Ayala con Johnny que sale Rivera. Todos los días en Caracol a las 8, ¿no? Tú no puedes dejar ese cuerpo nunca, ¿viste? Bueno. Jamás. André, pregunta para la Biblia del fútbol. ¡Hombre! Nico, ¿por qué se acaba el Miami Fusion donde jugó el pibe? Dos líneas, Nico. No, ese equipo duró, es que era una franquicia, duró del año 98 al 2001 y no, creo que se acabó realmente porque ahí se, ¿no? Pues creo que se acabó ese negocio pues para ellos. No tiene nada que ver con el tema de hoy, dice el Badulaque, pero quiero decirles que en China los niveles de CO2, eso es óxido de carbono, Nico, me... ¿CO2 es qué, brother? CO2 es dióxido, ¿no? Sí, dióxido de carbono. Se ha reducido en casi un 25%. Sí, señores. Ha hecho más por el medio ambiente el coronavirus que Greta Thunberg. Sí. No es que China está cerrada, brother. Sí, claro, están apartados. Gabriel Pinzón, por curiosidad de lo que Jaime dijo, me dio por buscar qué documental llamado Inside Out Aid. Y resultó que el de ese título es sobre arte callejero. No, se llama Inside Job. Tienes razón, Gabriel. Inside Job se ganó el premio Oscar y fue la crisis de 2008. Discúlpame, pero... Es que al mejor panadero se le queme el pan a la... Bueno, ¿echamos cháchara? ¡Echemos cháchara! ¡Echemos cháchara! Eso, echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa eso está que mal. Sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 pero porque a 8 se ríe usted mismo siempre. Yo, muy bueno. Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Se tuvo una dificultad, ese esperaremos, no era fácil. No, pero le voy a cambiar una frase que está abajo y hay que subirla. En Teatrón con una ex. A eso de medianoche fui al baño, cuando volví... No, pone el tipo fui al sanitario, es que me parece un poco interesante. Fue a acicalarme, de vaina no... Cuando volví, vi a mi ex bailando con un tipo alto, acuerpado, moreno, bien parecido. Gracias a los aguardientes tomé valor y lo empujé. ¿Qué le pasa? Suelte a mi novio. Era un ex profesor de ella, obviamente gay. Dudo que era gay. ¿De acuerdo, Nico? No, tranquilo, deje a la gente tranquila. Seguimos con el tema económico. El dólar subió 32 puntos. La crisis no es solo en el mundo. Sí, le digo que ese asunto está difícil. 3.539. Vamos a pa 4.000, ¿no? Sí, está. Dow Jones bajó 357 después de perder hoy 1.000 puntos, ¿no? Sí, de acuerdo. El Nasdaq subió un punto. Bueno, hoy la bolsa no fue tan mala, pero ha perdido a hoy el Standard & Poor's el 15% en una semana. El Colcap bajó 7 puntos, sí. El oro bajó 59. Wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los lingotes de mi granjero, papá? Y el petróleo bajó un punto a 45. Sí. Bueno, Laurita, cuéntanos cosas, mi amor. Vamos adelante. Bueno, pues yo les cuento que Jumbo está comprometido con la frescura, con el sabor, la variedad y la calidad, pero sobre todo con las familias colombianas, para que lleven a sus mesas únicamente lo mejor. Jumbo, ven para creer. Bueno, pues vamos con un poquito de música a esta hora. Tenemos un programa muy amable. Nico, ¿sale para Villa de Ley hoy o quieto? No, quieto, quieto en primera. Quietón, quietón, quietón. Bueno. Esto es de Gengar Lamb. No, es que se llama Gnarls Barkley. Crazy fue lanzada con colaboración del músico CeeLo Green y Danger Mouse en el 2006. Fue número uno en el Reino Unido y Estados Unidos. Aquí está la canción Crazy. I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Claro, inmediatamente Emilio me escribe, mira Jaime, no seas tan burro. ¿Qué? Se dice Gnarls Barkley, la G es silenciosa. Ala. Nico, su opinión. Ala, se pudrió todo. ¿Qué tal? Y con vaciada, ¿no? Claro, con ¿listo? Ajustada de bielas. Originales, Notas con calificación 10. En Movistar encuentras smartphone Samsung hasta en 24 cuotas. Haz parte de la generación del 10. Pues esta es una nota, en mi concepto, demasiado importante, pues, dado el espectro donde está situada, pues no pintaría tan bien, pero es muy importante que la gente sepa eso. A raíz del coronavirus, el tema de las máscaras que se pone la gente se ha vuelto un tema muy complicado, porque tanto los oficiales de Estados Unidos como de Europa están almacenando las máscaras. O sea, no las están entregando así porque sí, porque el nivel de volumen que se necesitaría para poder utilizar estas máscaras en caso de una pandemia sería muy grande. En este caso, dicen que la gente de la China ya han acabado con todas sus máscaras, pero siguen. Pero el Centro de Prevención de Enfermedades y Control de Enfermedades en Estados Unidos y la contraparte en Europa están reservando máscaras para los trabajadores de salud y los pacientes. Le han pedido al público que no usen máscaras a menos de que un doctor les diga. Pero con este show que ha pasado, me parece muy importante, y es una nota 10 sobre 10, porque no es cualquier máscara. Yo pensé que era cualquier máscara. De hecho, le quería llevar a Nico un juego de máscaras, Laura, y a nadie más de la mesa, para cuidarle la salud a mi granjero papá. Bueno, ahorita me dices. Las máscaras se conocen como N de NN95 y son probadas contra el virus, porque cualquier otra máscara no filtraría algunas partículas de la bacteria. En los Estados Unidos hay 12 millones de máscaras N95, pero calculan que en caso de una desproporción de la enfermedad se necesitarían 300 millones de máscaras. ¿Por qué no, Laura, puede Nico usar máscaras? No, porque resulta que hoy salió un informe donde decía que los hombres con barba, digamos que no les funcionaba mucho el tapabocas. O sea, claro, no, porque eran, las bacterias se quedan eficaces en la barba. Es difícil. Pero hicieron sacarlas. Una investigación muy seria. Esto lo hizo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, y advirtieron eso. Que el vello facial puede eso interferir. Eso no es vello facial, pelos faciales. Barba. Bueno, pues todo ese pelero de Nico, pues no le sirve para nada. Entonces usar un tapabocas. Así que te ahorras mejor tu dinero. Esta es mi mejor máscara. Oiga, Nico, pero una pregunta, ¿por qué no se quita la barba? Cosita. No, pero es que sabe que, yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa que me sale bien la barba y me aburre mucho afeitarme. Es muy aburrido. Afeitarse es de las cosas más aburridas que existen. Un día no, pero se ve mucho mejor presentado. Es que realmente parece un delincuente. No, o sea, se lo digo. Pero eso con o sin barba. No, nota 10 sobre 10. No, usted sin barba se vería mucho más joven, más no, pero muñecón. ¿Qué opinas? Nico, nota 10 sobre 10, campeón. Mire, pues notas de calificación 10. Un automóvil que se ha valorizado en el tiempo. El Lamborghini Veneno Roadster. Pero es que... No, o sea, qué dificultad. Pensé que iba a decir un Seat, pero Lamborghini. Un Seat 600. Mire, un Lamborghini Veneno Roadster. Ese carro se hizo en el año 2013. En total, hicieron solamente 9 unidades, nada más. Cada una la vendieron en su momento por 3.3 millones de euros. Estoy hablando del año 2013. Para celebrar el aniversario 50 de la marca. Bueno, pues salió uno de estos a subasta y se estima que en la subasta, que la subasta arranque en 5 millones de euros. Ya existía un precedente de, yo creo que es el único carro que no se devalúa. El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, que se llamaba Teodoring Obiang, tenía uno de color crema y lo puso a la venta habiéndolo comprado en 3 millones de euros, lo puso a la venta en 7.6 millones de euros y le dieron esa plata por el carro, lo que significó que en su momento fue el Lamborghini más caro de la historia. Nos vamos para Chile, nos vamos para Viña del Mar. Yo dije hace dos días Valparaíso. Viña del Mar es cerca de Valparaíso. Muy cerquita. ¿Supongo? Sí, es que me sentí como. Es muy cerca, está una hora, Jaime. No, eso es lejos. Para mí, una hora en carro es gravísimo. No, hombre. Bueno, María Juliana, cuéntanos de conciertos. Bueno, como les decía ahorita, tenemos ese concierto hoy acá. La bueno, gente lo que quieras, cuéntanos notas 10 sobre 10. Supremamente feliz. Los medios han estado, los medios internacionales principalmente, han estado haciendo notas muy interesantes acerca de este show. Parece que es el show con más rating en los, el show, digamos, estoy hablando de toda la semana, más rating en los últimos 10 años. La asistencia ha sido muy, muy buena. La Quinta Vergara ha estado totalmente llena todos los días, los 6 días, a pesar de todo lo que está pasando acá. Ahora, hay un problema, y es que hoy las protestas en Chile han sido siempre muy crudas los viernes. Le dicen, de hecho, el gran viernes, porque cada semana escogen este día para hacer las marchas y para hacerse sentir un poco más los protestantes. Las cosas habían estado calmadas el resto de los días, pero hoy nuevamente hay amenazas, vienen buses de Santiago y parece pues que va a ser un poco complicado. De hecho, en este momento hay marchas por la ciudad, por eso la quinta ya está llena, los artistas están acá, los equipos técnicos ya están acá, porque la recomendación fue ven a la quinta muy temprano, encerrarnos a que todo pase, hacer los conciertos con tranquilidad, la transmisión para toda Latinoamérica, y ya a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana salir cuando ya todo esté calmado. Laurita. Bueno, pues yo les cuento que en Movistar pueden llevar el Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Galaxy Note 10 o Note 10 Plus hasta en 24 cuotas y hacer parte de la próxima generación con el poder del 10. Recuerden que estos celulares tienen una pantalla infinita con la que ustedes pueden disfrutar todo el contenido sin interrupciones y con calidad cinematográfica. Además, van a poder compartir carga de manera inalámbrica con otros dispositivos y accesorios Samsung. Así que visiten nuestros centros de experiencia o conozcan más en movistar.com. Vamos con música en 3 minutos, el arepaso. Esto es un estreno con ZA. Ahora Emilio me dice, no se pronuncia ni la S ni la Z. Exacto. Es A. Y Justin Timberlake. Y Justin Timberlake, el tema The Other Side. Preaching to the choir, getting on yourself. Quit playing with your mind, you're spinning. If you think that I'm a liar, just try it for yourself. The clouds will open up, blue skies are willing. Yeah, I know it's so hard to throw away. The clouds will open up, blue skies are willing. Back on the city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, city, en Los Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el arepazo comienza así. En el país, mucha atención con toda la información. Matemáticamente todos están vivos, así que pilas. De verdad es necesario que hagamos algo de esto, Jaime. Está lucidito. No, no, no. Digo, pues matemáticamente. Debe ser tan pesado, Nico. Se pueden salvar de la B. Estamos luchando es por el último puesto. Por la B, claro. Yo ya campeón como el Liverpool, por anticipado. Bueno. En el país hay 203 estaciones de monitoreo de la calidad del aire. Sí. Y este es un informe que está dando. Es peligro quién lo da. Informe del Estado sobre la calidad del aire en Colombia del 2018. Entonces lo que se ve es que se ha muerto mucha gente. Básicamente se han muerto por enfermedades isquémicas cardíacas, por la calidad del aire, por enfermedad pulmonar destructiva crónica y por enfermedades cardiovasculares. A 2018, ¿cuánta gente se murió en Colombia por cosas atribuidas a la mala calidad del aire? Eso es todo. Suerte, muchachos. Hay más uno, menos uno, de todo. Un momento muy bueno del arepazo fue el de ayer, cuando después de la pregunta y el menos uno, Orlando apareció por el teléfono. ¿Aló? Ese fue un momento. Y mi manera de maltratarlo fue lo más importante. Yo dije una cifra que yo no me merecía ese menos uno, pero bueno. Menos uno para Orlando. ¿Aló? Eso sí fue. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, Jaime. Fue tremendo. No, eso hubiera sido yo. ¿Aló, papá? Bueno, vamos a arrancar con María Juliana y después con Jonathan. Entreguen los papeles, ¿no? ¿Es en el año 2018 o es...? No, es en el año 2018, yo calculo. Y digamos que si hay para atrás no importa, es la cifra que tengo. Oh, bueno. No puedo hacer más, hermano. Es que tenía esa duda, pues. No importa, amigo. ¿Usted qué tiene que perder? No, es campeón dignidad. Anticipado. O sea, ganó el torneo, ganó la liga del arepazo hace 2 semanas. Sí, ya estaba decidido. O sea, 12 partidos antes ya era campeón. Man. A ver, María Juliana, ¿cuántos muertos? 150 muertos, Jaime. Jonathan. 180 muertos, Jaime. Nico, dije que muchos, ¿no? Yo dije 6.500, creo, en el papel. 6.500 dice ahí. Ídolo de verdad. Orlando dice 1.200 muertos. Y Laura dice 22.000 muertos, Jaime. Ídola Laura. Ídola Laura de verdad. Chapó para Laura. Ah. En Los Originales, chapó. No, son 16.000. Pero bien, muy cerca, ¿no? Claro. No, muy cerca no. 40% de error. Bueno, clasificó. Bueno, ¿y quién es el más bajito de todos? ¿Me lo recuerda alguien? 150, dice María Juliana. Uy, huele a ver. Menos uno para María Juliana, o sea, el único que le tenía la oportunidad hoy. Huele a ver. Vienen dos automáticos. Ah, pero ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Corrección. El que capa paga. ¿Sí o no, Nico? Huele a B. Ah, sí. Corrected them, sir. ¿Cómo va el arepazo, Laura? Veo, ¿cómo el C? María Juliana tiene menos 14 puntos. Orlando tiene menos 8 puntos. Jonathan tiene menos 3 puntos. Yo tengo menos 2 puntos. Y Nicolás, felicitaciones, 13 puntos. ¿Ya? O sea, entre el último y el primero 27 despegamos, por favor. Continuamos en Los Originales. Nicolás, a la pregunta, compadre, compañero, ídolo. A la pregunta, ¿cuál fue el peor ataque de celos que sufriste? Una novia me amenazó con tomarse un veneno. No. Yo la grabé con el celular y me fui para siempre. Qué horror. Chief, 5-4. Hoy el barco está un poco encallado. Yo pasando revista encuentro lo siguiente. A ver, a ver. Tiempos de Furcio. Laura Hoyos cada 40 segundos. ¿Cómo vamos, Nico, ahí de nota? Me parece que vamos... Fue uno y fue hablando de Nico, obviamente. ¡Ah, qué mentolato! María Juliana cada 30 minutos, Orlando cada hora, Nicolás cada 2 horas, Jaime cada 2 programas. Sigues imbatible, profeta, maestro, 0-1. Faro Norte. 0-1. En obstructiva no destructiva, Jaime... EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC se llama eso. Yo leí eso, yo no, es que yo no. Que usted lo leyó de EPOC. Estoy como Emilio. Tiene raro. Hay que explicarlo. Bueno, ¿y qué pasó con la nota de Maroon 5? Conflicto de intereses. No, parece que hubo problemas allá, pero porque los iban a. Pues para no dejar la nota así tan perdida. Los iban a filmar en televisión y eso le generó una molestia al cantante Adam Levine. Pero como todos, somos humanos, vamos al baño, comemos, no sientan mal las cosas. Nico, nota. Sí, echemos cháchara, 0-1. Pero tú, bueno, ¿y qué pasó con la nota de Maroon 5? Mi corazón se fracturó lentamente el día que vi a... Uy. Bueno. Como una papa frita. Mi corazón palpita. Mi historia de celos. Mi primera esposa. Sí. Andrés Carne de Res. Vamos 12 personas. Muy borrachos todos. Sí. Chía. Era un restaurante en esa época, 1990, de 30 mesas, yo creo. Perfectos todos. Nos subimos en la mesa a bailar con permiso del jefe. Uh-huh. Y de pronto, en la mesa de al lado se pasa una chica subida de peso y me dice, ¿te molesta si bailamos? Yo miro y pues digo, no sé. Y mi esposa me dice, ven, acércate. Por favor, no le hagas un desplante a esta chica. Está muy querida contigo y por favor, baila con ella. No le hagas daño, sí. Y empiezo a bailar con la chica maciza. Mucho. Le doy vueltas. Yo bailo muy mal, por supuesto, y era una música que no sé ni qué era. Y de pronto a los 3 minutos la chica se baja de la mesa y entra una diosa coronada. Una cosa, o sea, era la carnada para la chica caer. Y empieza una vieja a moverse con unos movimientos estrambóticos, con unos gemidos guturales. Y así, y a bajarme y a subirme. Y yo comencé a sentir algo raro. Y de pronto empiezo a sentir en un dedo que me hace en el pie, pim, pim, como duro. Sí. Al final sentía puños, después patadas. Sí. Y no me bajaba. Nada, usted seguía ahí. Después no vi a mi esposa. Estaba en el carro y se iba. Le dije, ¿qué pasó? Eres un miserable, pero si tú fuiste la que organizaste todo ese paseo. Yo no me iba a bajar. ¿Yo qué culpa? Tú fuiste la que creaste usted, eso. Usted, claro. Usted es la culpable. De todas mis angustias, de todos mis engaños. ¿Qué opino, Nico? Me parece muy bueno. 5-4. Bueno, ¿alguna cosa de celos, Laura? Di la verdad. No, yo creo que las normales. Pues eso, como me voy y hace uno el show y salir a medianoche donde sea que uno esté y me voy. Ya, sí, normal. Hermosa polémica. Y agachó la cabeza Laura, así se metió así como a rezar. O sea, se metió como en un confesionario a rezar, bajó la cabeza. ¿Y qué tal celos cuando le están poniendo los cachos? Oh. ¿Ah? ¿Ah? No. ¿Eso es normal? No, respeto. Y es que yo guardo mi territorio y el territorio de ella abierto de par en par. No, ¿ah? Por eso, tranquilo. Estambul en una discoteca que mataron a 30. Se llamaba Reina. Claro, recuerdo esa tragedia. Yo estaba ahí, bailando, y de pronto una chica se me paró al frente y miro para arriba y no tenía ropa interior. Se le veía todo ese antepucio, todas esas cosas. Y yo me quedé mirando como un loquito. Uh-huh. Y la pareja mía de un nivel de infidelidad infame. Hombre. La enfrentó y la levantó. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que hay que cuidar mi territorio. Y el de ella, abierto. No, exacto. Pico nota. Esa cerca sin alambre, 5-4. No había control de calidad. No había concertina. Nunca se puso la máscara N95. Diga algo, Nico. No, hombre, pero es que no diga eso. Totalmente contaminada. No. Su opinión. No, hombre, pero... Pero nada, pero como uno es celoso, si contaminada o vacunada. Cuando uno es el pecador. Explícame, Laura. Es una medida demasiado inteligente, ¿no? Claro. Sí, muy astuta. Yo estaba así sentado y miré una mesa arriba y me tocó arriba la chica. Orlando, que no vea eso, o sea, el tipo se le caen los... Y los yo ojos. Miré y dije, uy, esto aquí no hay nada. ¿Qué pasó? Claro. Y bailando ahí encima mío y la otra furia esa. Discoteca en el Bósforo, Reina. Mataron 22 en una balacera, ¿oyó? Muchos años después de mí. Difícil episodio. No, que Dios me lleve con bien. Gracias. Bueno, después de estas dos historias, ¿qué más quieren? Que uno, dígame, ¿qué más quieren? Uno, ¿qué dice ahí? No, nada que hacer. Pero ¿por qué le arman a uno show? Es mi pregunta. Claro, o sea, tras de cotudo con paperas. No, o sea, el idiota de la fiesta. Pero total. Y no doy más datos. Muy polémico. El que lo entendió, lo entendió. Nico, el premio de hoy. Ay, hombre, pues lo va a contar el premio de hoy, que es un sofá de dos puestos, referencia Oxford, de la tienda de diseño mobiliario Bombox. Solo por este fin de semana, acércate a las tiendas de mobiliario Bombox de la calle 81 y calle 109, y solo con decir, soy oyente de Los Originales, obtén un 20% de descuento en el sofá que más te guste. No te lo pierdas, el premio es entonces un sofá de dos puestos, referencia Oxford, de la tienda de diseño mobiliario Bombox. En Los Originales, el mundo al instante. En Los Originales llega Johnny Walker, Fire and Ice. Warren Buffett, les dije ayer que fue una de las empresas que menos plata dio el año pasado, dio el 11% sí. En crecimiento del valor de la empresa versus el 21% que creció el Standard & Poor's y el Dow Jones el año pasado. Él ya dijo, hombre, yo ya estoy listo para morirme y mi compañero de fórmula, que es de mi edad, también se va a morir y ya esto queda listo para todos ustedes. En este momento Warren Buffett, ¿qué es lo que está haciendo? Calladito. La caída del Dow Jones y del Standard & Poor's 500 es del 15%. La caída de Apple en 5 días de la acción es del 20%. Son acciones infinitamente sensibles al tema de la China, sobre todo las acciones tecnológicas. En este momento el consejo que le están dando a la gente arriesgada es, oiga maestro, si tiene una plata en efectivo y no la tiene invertida en acciones, compre acciones 20% más baratas. Warren Buffett en este momento, calladito, se debe estar gastando 100 mil millones de dólares comprando las acciones al 20% más baratas. ¿Y él qué hace? Se aplasta a esperar. Claro. ¿Podemos poner la Reclinomatic, Jonathan, por favor? Es una silla que regalaba mi papá en Concentres. No, hombre, qué silla linda esa. Esa es. En Los Originales, Warren Buffett está sentado ahí y espera 2 años. Tranquilo. Sí, fresco. Cómprate una y aplástate a esperar. Otro consejo a los inversionistas que tienen esas intenciones locas. Como el cuchillo está en caída, uno no puede agarrar ese cuchillo porque se corta. Entonces hay que ir comprando por pedacitos, como hace Warren Buffett. Hoy un poquito, el lunes un poquito, y mira a ver cómo está cayendo el cuchillo. para no reventarse tanto. Claro. Ese es mi ídolo, Warren Buffett. Sí, es un les doy, les digo tres acciones que subieron, no me preguntes en el en la crisis del ¿cómo se llama la enfermedad, Nico, en inglés? Coronavirus. Ah, Domino's Pizza, no sé si la gente como no sale de las casas. Puede ser. 18% ha crecido la acción en el mercado. Mire. Regeneron Pharmaceutics, no sé si la gente pues está muy cuidadosa. 12%. Clorox, no sé si la gente quiere dejar todo blanqueado. Limpieza, 3%. Sí. Las que más han caído, el Standard & Poor's 500, 15%, las 500 acciones, el índice, que es el que Warren Buffett anda enloquecido. Claro. Pero él entra directo a Google y entra a Amazon y entra a Apple, ¿no? Él no tiene afán. Ah, no, es, tiene problema de nada. Cinemark, ¿quién va a cine? 22% en el mundo. Sí. American Airlines, ¿saben cuánto ha caído la acción? ¿Cuánto? 27.3%. No. Y la de los cruceros, Royal Caribbean Cruises. Sí. 32%. Miércoles. ¿Puedo decir una frase? Dígala. ¿Una palabra? Dígala, dígala. ¿Una exclamación? Dígala, dígala. ¿Cuál es, Nico? ¡Cachaza! ¡Esa! ¡Chapó para Nico! Me lee a su hijo, su mente. Gracias. Chapó. Somos un par de idiotas. Porque ante los logros, que son... A ver, María Juliana, el mundo al instante desde Viña del Mar. Pues el mundo al instante, Jaime, hablando un poquito de un tema que leí esta semana y me pareció bien interesante, y esto aplica a todo el mundo, y es el tema de la frecuencia del sexo en las parejas. Nico ya lo confesó una vez cada 6 meses. Sí, y cada uno cansado. ¿Y tú, Jaime? Una vez cada 4 meses. Muy excesivo, muy lujurioso. Bueno, pues siempre ha dicho supuestamente que el promedio es 2 veces por semana. Pero estaba leyendo un artículo en USA Today donde un experto, Peter Conis, habla de este tema y dice, hey, no hay un promedio, depende de muchísimas cosas, de genes, de biología, de circunstancias de la vida y también de ciclos vitales. Puede haber parejas que sean absolutamente felices teniendo sexo una vez a la semana o 2 veces al mes, y puede haber parejas que necesiten estar 12 y 14 veces a la semana. Las hay. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué falla realmente en las parejas? Dice este experto, la comunicación. Hay que hablar con la pareja, saber cuánto necesita la pareja, cómo se siente bien, porque lo que pasa generalmente es que si la mujer dice no, tengo dolor de cabeza, no quiero, o el hombre dice no, hoy no, otro día, mañana, la otra semana, se ponen bravos, pelean o simplemente se callan, y eso va obviamente fracturando la relación. Ponerse de acuerdo, conversar, buscar los momentos, buscar la manera en que los dos se sientan bien y saber con cuánto sexo a la semana, por decir algo, está satisfecho cada uno, llegar a un acuerdo y listo, sencillo, muy fácil. Bueno, yo sí quisiera en esta nota de María Juliana invitar a que Orlando Rivera nos hable un poquito. Hombre. Yo solo tengo una pregunta para Orlando. Una sola. A ver. No más. ¿Cuál? Orlando, buenas tardes. ¿Cómo está, hola, maestro, Jaime, poeta? ¿Cómo va Jaime? Todo? Bien. Piano, bien, lontano, bien. ¿Cómo es que es? A ver, otra vez la frase. Que va sano, va piano, y va lontano. ¿Y por qué habla como el de pasta? Sí. Es que no he entendido, Nico, esa parte el de acento. Este programa. Que va piano, va Orly. Sano y va lontano. Orly, honestamente y sin que te pongas bravo, ¿cuántas veces a la semana tienes sexo con tu pareja? No sabe, no responde. No sabe ¿qué? Quién. Eso es peligroso, no sabe quién. Ninguno de los dos sabe ni responde. Oh. Nico, pero Orlando, usted decía que era 2 veces diarias. No, pero es que también para chicanear aquí sí es, no me gusta. Pero si no me creen lo que pasó alguna vez, ¿cómo voy a decir yo cosas que no me van a creer? ¿Para pero qué lo digo? Usted me dijo que fueron 14 veces en una tarde. No, es no eso... dije eso, en una tarde no, en una tarde. ¿Cuánto nunca. Fue? ¿9? Eso no lo hace Superman. Ah, fueron muchos años, es que eran los años mozos, eran Orlando, 20 años. ¿Cuántas eran... veces a la semana tú crees que está bien para ti? Eso es todo, ¿no? O sea... Es que eso depende. Nicolás acaba de decir, es que yo digo que eso, una vez cada 6 meses, yo una vez cada 4. ¿Usted cuántas veces a la semana? A usted no lo podemos medir mensualmente, pues porque usted se intoxica con sus propias hormonas. Dígame, Orlando. No, yo creo que 3-4 veces a la semana está bien. Es suficiente. No, la verdad, Orly, no, pero, o sea... Por eso. Tan poquito no es, Orly. Por eso. Orly, no veces. Es tan poquito. No, no, no. Sí, no, no, no, seamos sinceros, no importa, pues. Seamos honestos. Es que quiero que María Juliana se impresione un poco. Porque yo una vez cada 4, el otro cada 6 meses. Laura, ¿y tú cuánto? No, cada vez quedan ganas, ya. Por eso, Orly, ¿y usted? Ay, es que hay temporadas, a veces el calor pero afecta Orlando, más, a veces promedio, el frío ayuda, o sea, el calor en ayuda. En una etapa en que estés candente, ¿cuántas veces a la semana? No, una semana es, que estés con fuego. Cuando hay semanitas de aquellas, sí, eso es... Eso. No, para que, y Nico abre esos ojos y mira a ver qué... ¿Con qué va a salir este año? Nos gustaría saber, Orlando. Yo estoy esperando, sí. Aprender del profesor de la mesa. No. La profesora es Juli. No, no, usted, Orly, ¿cuántas veces todo? Yo no lo molesto más a la semana. En una buena semana, en una semana que usted esté inspirado, bro. En una buena semana son 6-7 veces. Bueno, se pudrió un toro Miura. Pero es así. ¿Qué hago? Un toro Miura. ¿Qué hago? Sí. Si ustedes no pueden, ¿qué hago, pobrecitos? ¿Qué hago? De la ganadería. Están enfermitos. Tienen que tomar vitaminas huachicono. Y vainas. Tienen que tomar vitaminas y cositas. Porque... Bueno, Nico, usted ya vio cómo es la vaina, ¿no? Si yo le digo cada 6 y queda uno cansado. Jaime, ¿y la profe de sexo qué nos dirá? No nos ha respondido. No, yo no soy capaz de preguntarle ninguna... ¿Vio cómo me contestó Laura? ¿A usted qué le importa? Coma torta. Viejo metido. Coma torta con mazorca. No, no. No, pero la profe de sexo sí tiene que darnos... Bueno, Laurita, ¿tienes algo que contarnos en esta sección o alguien? Yo, porque mire... Porque Johnny Walker presenta... Pero la bulla allá en Villa del Mar. Sí, tranquilo, mire. Johnny Walker presenta 2 sabores inspirados en Game of Thrones. Para los verdaderos fans de esta épica serie... Johnny Walker trae 2 nuevos sabores que representan el fuego y el hielo. Johnny Walker, A Song of Fire, explosivo y picante. Johnny Walker, A Song of Ice, fresco y ligero. ¿Qué esperas para escoger el que más te representa? Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Fire, 40.8%. Ice, 40.2%. Oiga, Nico, probé los 2 whiskies. Tremendos. Espectaculares, sí. Claro. Soy más de fire, como Orlando, soy de fire. Ya, hombre, ¿yo? Qué bueno. Me parece que las mujeres son más de ice. De ice. Pero me encantaron ambos, me parecieron espectaculares. Una delicia. Y muy pronto, Jaime representará los intereses de The Quaige en Edimburgo. ¡Ah! Y estoy que me llevo un pato. Mi nombre, Nicky. Bueno, seguimos. No eres él. Aquí está Beyoncé, Salacious, Pharrell Williams y el tema Water, que es banda sonora de la película, de una de las peores películas de la historia, la segunda versión animada de Lion King en imagen real. Vamos. Yeah. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Guess we can make it far. Don't need inflatable. That's what the waves are for. What are you waiting for? Guess we can make it far. Don't need inflatable. That's what the waves are for. What are you waiting for, darling? If you leave, I go wherever you go. I wear your heart on my sleeve. So much of a talker, baby, you, can I drink from your water, baby, you, meet me down by the river, we can dance to the rhythm, till the sun is high and the water runs dry. Yes, we can make it far, don't need inflatables, that's what the waves are for, what are you waiting for, yes, we can make it far, don't need inflatables, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. No sé si Nico fue o Laura los que hablaron de la quiebra de los Boy Scouts. Sí, yo, claro. ¡Nico! Nico, ¿usted alguna vez fue Boy Scout? No, y usted sabe, no me parece una congregación divertida. No, y es una congregación bastante como homosexual. Pues mire, todos los casos de abuso realmente. Pues el abuso con todos estos muchachos con sus corbatas. ¿Cómo se llamaba el nene de App? Russell, ¿no, Laurita? Russell, ajá, sí. Es correcto. Él era de hecho un poco homosexual en el papel. No, tranquilo. Pero me parece divino ese personaje. Como Yorkie. Era divino, pero Yorkie es más bonito. Yorkie y su bazooka fulminante. Hombre, pues ellos están haciendo la quiebra es porque hay, se calcula 1700 demandas por abuso sexual de la comunidad, Nico. Claro. Y están viendo cómo pagan y encontraron solo una cosa. Un pintor, un ilustrador gringo supremamente importante que se llamaba Norman Rockwell, que se ganó la medalla de la libertad por parte del presidente de los Estados Unidos en su momento, que nació a finales de 1800 algo, 90 y pico, y murió a los 82 años. ¿Y sabe cuál era la obsesión de los cuadros de él? Ah. Pintar Boy Scouts. No, que se está siendo locura. Premiados. ¿En serio? Sí, siempre eran Boy Scouts que estaban premiando. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es esta locura? Fotos, ilustraciones, todo. Se calcula que las pinturas que tienen estos señores y fotos y todo podrían representar más de 100 millones de dólares para tratar de defender 1.700 demandas. Claro, es que no hay manera. O sea, ellos mismos, cuando hacen como su conteo de bienes, creo que, porque hay muchos que ya están, digamos, como incautados para terminar las discusiones y las indemnizaciones, mejor que discusiones, las indemnizaciones, creo que tenían como apenas 50 mil dólares, una cosa así, una cifra irrisoria. Norman Rockwell es conocido como un icono americano. Él golpeó el corazón de la gente cada vez que veían alguna de sus ilustraciones. Sus imágenes resuenan con nostalgia. Lo escribió Barbara Sussman, una miembro acreditada de la Sociedad Americana de Boy Scouts. Nunca se le olvide el nombre. Norman Rockwell. Ya quisiéramos tener una foto suya y mía en la granja de Beatriz de Prieto, los amigos de mi papá en Chía. Gran granja. Usted y yo recogiendo maíz. Gran ídolos. Granja. Gran tristeza de infanticidio el que tuve yo. No, pero qué, eso es terrible. ¿Con las manos sucias? Sí. Metiendo la mano, sacando papas. No. ¿Usted imagina las uñas de un niño con eso? No, por eso no tiene, no tiene presentación. Amanecer para ver cantar ese poco de animales en la mañana. Un abrazo muy grande y un beso enorme para Laura Acuña. Sigamos, Nicolás. El que lo entendió se fue con ella. Exacto, fácil. Y eso es un apunte de susos, papis susos. Bueno, tranquilo, con el paspi. Muy bueno él. ¿A usted le gusta? Uy, me parece. ¿Pero usted no lo ha perdonado? ¿Le parece que su humor es demasiado malo? Es que no me divierte. ¿A usted la señorita Azcárate lo divierte? Eso tiene una ventaja. Bueno, él no me divierte, pero listo, ya eso es una cuestión de estilos de humor. ¿Pero Alejandra lo molesta? Me molesta. ¿Andrés López? Me molesta profundamente. ¿O sea, lo enerva? Sí, mucho. Bueno, verdad. Nico, continuemos. Estamos en... Creo que yo sé quién sabe lo que tú no sabes. Sí. ¿Usted se acuerda de la familia Gualenda? No. Bueno, No me pida tantas vainas al tiempo. No, usted se va a acordar, porque la familia Gualenda tiene una tradición desde hace años, por lo menos 60 años. Son esos que ponen una cuerda entre un edificio y otro y van con una varilla caminando por la cuerda floja y atraviesan los edificios. Me acuerdo un francés que hizo eso en Estados Unidos y fue un documental que se ganó el Oscar, o estuvo nominado al Oscar, Laurita. Y después hicieron la película con No, pues hicieron la película con este muchacho que me echó de una discoteca. ¿Tú te acuerdas que yo te conté? Ah, Joseph Gordon-Levitt. Pero ese no me hizo echar de una discoteca, ¿no? No. Oh. Oh. ¿Serio? Uy, hermano, esa fue muy dura, pero no es de celos, pero sí. Yo llegué con mi actual pareja. Ajá. Me recomendaron una discoteca para que usted acabe la historia. Sí. Llegamos, estaba desocupada. Nos sentamos ahí guardaditos y nos dijeron, quédense ahí quieticos porque esto es privado. Uh-huh. Era una fiesta de un vodka. Y de pronto llegó este señor, ¿cómo se llamaba? Joseph Gordon-Levitt. Y yo con esta chica chupando ahí sentaditos, tranquilos, felices, viendo un mujerío tremendo, una mano de gente de high class impresionante. Y de pronto él dijo, ¿saben qué? Ustedes están en mi puesto. Y yo le dije, pero brother, yo llevo 2 horas, 3 horas acá, claro. Y tú estás ahí, no me has dicho nada. Me dijo, o se bajan o los mando a sacar. No. Dije, pero... Y dijo, sáquenlos. Y llegaron 4 gorilas, bro. ¡No! Y yo les dije, pero ¿a ustedes les parece normal? Me bajaron. ¿Les parece normal el comportamiento de este señor? No, pero ¿y eso? Pero no, pero es el jefe. Hágase loco, váyase para el bar y quédese ahí un rato. La rabia de mi esposa. No, pues claro. De mi novia. No, pues obvio. Casi me saca los ojos ese día. ¡Sigamos! Pero hay uno que hacía. Bueno, los Wallet... Brother, irse. Por eso, pero sí. También es verdad. Bueno, los Gualenda han tenido una tradición, pero de toda la vida. De hecho, Eric Gualenda, que es como el patriarca, el que empezó esa tradición, sufrió un accidente y murió en Santo Domingo, atravesando 2 rascacielos con una cuerda floja. Pero sabe que me parece muy merecido, es que esos son estupideces que se deben pagar. Como en el año 73 o 74. Se lo merecen. Es que uno no puede pasar con un tubo pasando de un edificio a otro. Bueno... O sea, ¿por qué hace uno eso? ¿Cómo para qué? Pues bueno, Nick Gualenda, que hace parte de, yo no sé, será la cuarta, quinta generación ya de los Gualenda, tiene 11 récords Guinness y el hombre va a intentar hacer una caminata de ese estilo sobre una cuerda, simplemente asido de un asta para tomar el equilibrio sobre un volcán, sobre el volcán activo Masaya en Nicaragua. Esa es la hazaña más peligrosa que el hombre ha intentado realizar, así que es la primera vez que se somete a esto. La familia Gualenda, por si usted no lo sabía, tiene esa tradición, la de caminar sobre rascacielos, entre rascacielos, pero este señor, incluso creo que en el Gran Cañón alguna vez hicieron alguna prueba de esas, yo no sé si fue Nick Gualenda del que le hablo, bueno, ahora va por el volcán, va a atravesar un volcán que está activo. El Masaya. No, de verdad le deseamos que caiga en la lava que quede perfectamente carbonizado. No, hombre, cuidado, hombre, con los Gualenda. ¿Por qué hacen eso, niño? No, yo de acuerdo, si uno está rico aquí, ¿para qué hacen eso? Yo pero si usted está ahí rico, ¿para qué pone una pita con un palo? Mi amor, ¿te acuerdas de la película? Es una historia verdadera. Yo vi el documental y después lo hicieron en película. No me la vi, pero sí recuerdo la película. No, creo que pasan de una torre gemela a otra, creo. Es una vaina tremenda. ¿Para qué? ¿Por qué no esperan que se caigan las torres gemelas y caminan por los escombros? No, hombre, tranquilo. Sí. No. Sí, se llamaba The Walk, la película. Es, claro, The Walk. Óigame, venga. María Juliana ya se fue. Para mí, ¿sabe por qué? Ella va a cubrir el Festival Viña del Mar para otro medio y le dimos ese permiso. Sí, claro. A mí lo que sabe que me va a hacer mucha falta de María Juliana en este programa esta semana. ¿Qué? Ese sonido tan prístino que sacó desde allá. Yo hace mucho no oía un cuadrafónico. Sí, lo sacó bien. ¿Usted vio ese sonido como retumbaba? ¿Cómo? Jonathan, cada vez que la oía se tocaba el corazón. Eso parecía, yo no sé. Yo no sé, se parecía a George Michael cantando Kiss in a Fool, era una cosa. Parecía, sí, era como el concierto de Freddie Mercury en Wembley. Yo nunca, perfecto. Yo en mi vida había oído una emulación de sonido tal como ella en este programa. Yo siento que yo cuando viajo soy un pelotudo al lado de ella. ¿Usted vio esos los bajos? ¿Usted sintió esa pulcritud, lo que usted dice, lo prístino? No, de, increíble. Era como una playa de esas, el mar totalmente transparente, prístino, y esa arena como polvo de rosas. Sí, exacto, como una viruta Laura, mágica. ¿Tú no sientes que el sonido de ella rompió la radio en dos para tratarse de una cosa improvisada en un estadio, en una quinta. Bueno, pero entendimos todos los mensajes. No, fue muy, muy, muy... Y yo no sé por qué la censuraban y no le daban paso. Porque era, además... Nico es muy duro. No, era con la claridad, además, de, no sé, de Piazzolla en el Colón de Buenos Aires, pero con el silencio del Ateneo, de la librería del Ateneo. Era una cosa, o sea, era como ir a una mirla. Yo, en mi memoria va a quedar esta semana como el mejor sonido que se ha hecho en radio en Colombia. Muy bueno. O sea, ¿eso qué era? O sea, yo no logro entender. Eso era, ¿usted se acuerda del sonido cuadrafónico? ¿Cómo olvidarlo, hombre? Eran cuatro parlantes, fracasó. Sí, no pasó mucho. Pero era, con eso. No era estereofónico, era cuadrafónico. No, cuadrafónico, sí. O sea, cuatro, los instrumentos separados en cuatro. ¿Quién oía eso, Nico? No. Hay que ser bien cretino. Pero homenaje al sonido cuadrafónico de María Julia. Ah. Ese Alan Parsons es un pelotudo. Sí, no. Al lado de María Julián. Oh. Bueno, sigamos. ¿Qué tenemos? Bueno, pues yo les cuento que todo lo que necesitas saber sobre la temporada de Casa Home Center es que podrás encontrar precios realmente asombrosos, impresionantes y sorprendentes. Descúbrelos desde donde estés en la app Home Center. Descárgala ya. Bueno, vamos con música. A la pregunta. ¿Cuál fue el peor ataque de celos que sufriste? Vamos a leer tweets, ¿no es cierto? Bueno. O pongamos una canción más bien, después leemos los tweets. Es que yo creo que nuestros clientes, Miss, ¿no le parece un poquito arrogante? Miss. Me acuerdo de un hermano. Sigamos. Bueno. Con un amigo nos escapamos para Medellín a ver féminas de acento lujurioso. Hombre. Allá nos llegó la mujer biónica de él. Sí. Le dejó los niños y se fue. Sí. Saludos al mejor de la radio, televisión, prensa escrita y demás oficios. No sé a quién se refiere, pero nota, Nico. 5-5. Es un imbécil. En Navidad del 94, mis cuchos, que no tenían hijo favorito, le dieron a mi hermano una muñeca como de 1 metro de alto. ¿Cómo? Carísima, y a mi hermano y a mí nos sacaron con unos soldaditos de pasta como de 5 centímetros. No. Por celos reclamamos igualdad. La respuesta fue una muenda con cable de una grabadora. No. Nota, Nico. 3-5-4. En estos días con el primer pretendiente formal de mi hija. El pisco ese se ve buen tipo, pero si se quiebra una piernita no me importaría. No. Será como un frescor en el aire. No. Grande, Nico, el paladín de la clase media alta. No, hombre, tranquilo. De la clase media baja. Sí. Hazlo bien, Omar. Tranquilo, hombre. Pero Orlando, si tu mínimo son 2 tiros diarios, su humildad lo hace grande, dice Soldado. Es verdad, estoy de acuerdo. No, es que estuvo muy discreto Orlando. Sí, es que él es un tipo en esas cosas. Yo creo que son 14 a la semana. Preso de la humildad, él debería jactarse un poco más de lo que es. Una mina que era novia mía me agarró con su amiga. Nos sentamos a hablar los tres con tranquilidad y hermandad. Hey. Pamela Barbaricha me dice: estuviste muy fuerte con Orly ayer, mi rey. Me puse triste porque él corre mucho por ti. Creo que con un saludo de Orly y un beso tuyo me repongo. Pamelita, el beso. Orlando, parla en italiano. A ver, oiga. A ver. Ciao, bella Barbara, ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Se llama Pamela, ¿cuál Bárbara? Barbaricha, sí, Pamela Barbaricha. Ecco, brava, bella. Loro vogliono prendermi in giro, ma lo sai, tu mi stai. Tu conosci tutto quello che succede qua, no? Allora ti dico una cosa, soltanto per finire questa conversazione. Sei tanto bella, Sei così bella, Pamela. Che ogni tanto che io vedo le tue fotografie, allora mi dico, mamma mia. Ma che bella è questa, eh? Un bacione. Un bacione grande e un forte abbraccio. Ciao, bella. Ma. Ay, porque hoy estoy en la inmunda, Jaime, me cancelaron el vuelo, volver a Roma está tenaz. No. Es que ya está en Roma. ¿Qué hay en Roma, Nico? ¿Qué cosa en inglés? ¿En Roma? No, en Italia, ¿qué es lo que hay por ahí? Ah, no, pues el coronavirus. Eso. Pero ustedes son granjeros, lo sé, pero yo gracias a una pelea con una ex me volví jardinero. Yo quería cuidar mi florecita porque era mía. Ajá. Y yo la besé primero, pero la fulana la cortó de raíz. No dejó nada en pie y aún así quería que siguiéramos así sin bosque. Lord Jaime, la fémina de mi novia, me reclamó a mi jefa en la fiesta de fin de año por bailar reggaetón muy apretado conmigo. Uh-huh. Un cuerpazo la de mi jefa y esta bruta le mete un cachetadón. Oh, qué pena. ¿Qué ella se fue, mi jefe no me echó, soy su amante hoy en día. Saludos. No, hombre. En la puerta de la universidad me gritaron que no estaba pendiente de ella y sí de la amiga. Yo no sabía qué hacer, éramos novios. Listo. Actualmente la producción nacional de mascarillas en China solo se destina para el mercado chino. Pero hay una fábrica en República Checa, está haciendo su agosto. Suministra mascarillas para el mercado europeo. Listo, ahí vamos. ¿Seguimos en la sección? Sí, ¿no? Ahí. Vamos con qué sección tan larga. Bueno, vamos buena, con buena. Música. Vamos con música. A la pregunta. Bueno, a la pregunta. ¿Cuál fue el peor ataque de celos que sufriste? Vamos con una canción. Bueno, estoy un poco perdido, brother. Un poco embolatado, ¿no? Traspapelado ahí. ¿Qué le pasó? Es que no encuentro la lista, ténganme paciencia. Bueno, cálmese. La Lady Gaga. Ah. Stupid Love. Esto es nuevo. All I gente que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Con DirecTV, que es la casa del fútbol. Bueno, Nico, hermano, 2 días para el clásico. Sí. 3:00 p.m, hora de Colombia. Correcto. Niquito, novedades. Se sabe plantel, se saben vainas, sabemos los lesionados. Sí. Dembélé, Luis Suárez, pero hágame un repaso ya muy actualizado porque, pues, así como yo nací príncipe, sí, usted nació rey del fútbol. Dele, brother. Sí. Pues, ¿Cómo te pareció esa, Laura? Uy, pero están de pareció verdad. Magnífica. Me pareció excelente. El Rey Pelé. Ahorita hablamos en el interno, brother. Bueno, mire, las bajas del Real Madrid son, bueno, Hazard, que usted sabe que él sufrió una lesión. Ay, sí, pero él estaba listo y se volvió a fregar, ¿no? Una lástima. Usted sabe que ese man a mí me pareció un crack. No, se fue muy bien el Mundial que hizo. De Bélgica, lo que le hizo a Brasil, es que entre ese y De Bruyne, ¿cómo se llama el pelirrojo? Par de degenerados. De Bruyne, exactamente. Sí. Bueno, las bajas que va a tener Zidane para este partido son Hazard, Asensio, que también está lesionado. Asensio es el churro. Mi esposa lo vi y dice, ay, qué churro. Ya es un imbécil. Bueno, hombre, tranquilo. Bueno, tengo derecho a tener celos, ¿no? No, pero cálmese. Y le cargo bronca, físico, celos. Bueno, no se preocupe. ¿Y sabe a quién le cargo bronca? ¿A quién? Porque lo ve y dice, esto es lo más lindo que ha habido. Sebastián Martínez. Sí. Ah, ok, ya. Sí. No, no sé si hay que yo la miro y de verdad me provoca cogerla como a coscorrones. Sí, no, cálmese, hombre. Eso se llama envidia, bro. No, por eso. Y celos. Tranquilícese, mire. En el Barcelona, usted ya bien lo decía. Ah, bueno, pero no hay sino esos dos. O sea, van con toda la titular. Sí, pero no tiene... Pero un minuto, lo importante es que James no esté lesionado para ese partido. No, James está, pero en su mejor momento, está impecable. ¿Está convocado o no? No ha salido, espere, ya le busco la convocatoria. Sus probabilidades, ¿qué le dicen? No, es difícil, porque si no lo convocaron para el duelo de Champions ante el City, pues, no parece tan sencillo, pues. El caso es que Barcelona, ¿en qué anda el Barcelona? Fritos, eso sí está en refray, ¿no? Tiene lesionado a Dembélé, a... De por vida, ¿no? Es una lesión larga. A Luis Suárez. ¿Esa es corta o larga, Nico? No, esa se ha demorado, esa todavía se demora un ratico. Ese ha sido, yo creo que, la baja más sensible del Barcelona. ¿Y ese para usted es el hombre más importante cuando usted se va a un desierto con una sola bala y él, ¿no? Que exactamente, él dispare, ¿no? Uno va a Vietnam con el señor y sale vivo de la guerra. Y fíjese que eso le ha hecho mucha falta al Barcelona como un referente de área. Usted ve que juegan a meter centros y uno dice, ¿pero a quién centran si no está Suárez? Y también están lesionados Jordi Alba y Sergi Roberto. Que es bueno. Claro. Ese man ha jugado mucho en ese equipo y lo conoce bien. Exacto. Jordi Alba y Sergi Roberto, que es un jugador más... Sí, no lo conozco mucho. ¿Ese es brasileño? No, es español. Es de La Masía. Y okay. Y es un futbolista que sirve en muchas posiciones. Puede servir de lateral derecho, puede servir de volante interior por derecha. Bueno, pero tenemos al portero alemán firme con el Barça. Sí, Ter Stegen ahí. Y sí, hoy en día, ¿quién está tapando en el Real, Nico? Real Madrid, Courtois. Ese es malo con ganas. No, hombre, deje a Courtois. Sí, no, malo. ¿Te acuerdas el último disparo que le echaron que se agarró las manitas? Bueno. Bueno, pero mire, si uno mira la última versión del Barcelona, uno podría imaginar que estaría Ter Stegen, Semedo, y que había salido con una molestia. Vamos a ver si llega, yo creo que sí. Y si no está Lenglet, Umtiti, Junior Firpo, que es el que está reemplazando a Jordi Alba, es un jugador dominicano. 29 en ese equipo, hermano. Rakitic, o de pronto Arthur, porque Rakitic tuvo un andar muy, muy regular en el partido contra el Napoli. Sergio Busquets. Modric firme en el Real, sí. Espera, le terminó el Barcelona. Frenkie de Jong. No me vuelva a parar delante de. Pero es que como voy en la mitad de la del Barcelona, no se me adelante, pero no se me atrase. Pero no se me vaya tan largo, es que Laura también se aburre. Arturo Vidal, Lionel Messi y Antoine Griezmann. Uno supondría que esa podría ser como una de las soluciones en cuanto a alineación del falta les hace en ese equipo Neymar. No se puede haber hablado conmigo. No, y Suárez. No, Suárez sí. Ah, perdón, es que Suárez también. Claro, es que Suárez un montón. Demasiado, sí. Y entonces usted mira la formación de por ejemplo, del Real Madrid. Entonces usted dice Courtois, Dani Carvajal, que tuvo un partido muy flojo ante el Manchester City, Varane, Sergio Ramos y Mendy, digamos. Así es la defensa. Aquí hay, uno supondría que irían Casemiro como volante cabeza de área, el uruguayo Valverde, que ha tenido una buena temporada más allá de su discreto partido en Nápoles. Valverde le contra hizo la City. Vida imposible a James, ¿no? Sí, muy buen jugador, un corrector de juego, es como un 8 muy interesante. Y Luka Modric, uno imagina, porque yo no sé qué pasó en la relación Kroos-Zidane, porque últimamente Kroos es el primer jugador. ¿Tienen banqueado a Kroos? Sí, es el jugador que reemplazan siempre. Y ese es un tipo muy bueno, ¿no? Pues la pegada de Kroos es muy importante para el Real Madrid, sí, pero señor. En los últimos tiempos. Y jugaban siempre Kroos y Modric, siempre en los partidos. Exacto. Y Valverde, el buen momento de Valverde también ha hecho que Kroos pues no esté marcando la pauta, pero yo supongo que si Zidane es inteligente, de pronto lo incluye. Modric demostró algunas cosas, pero hay que ver cuál es el momento de Kroos. Y adelante, ese es un lío, porque uno sabe que Benzema siempre va a estar firme, pero... Bueno, pero es que ha hecho mucha cosa buena, hizo muchas cosas malas, pero el tipo... No, está jugando bien. El tipo resuelve un partido. Pero ahí usted tiene a Gareth Bale o a Lucas Vázquez, por ejemplo. Pero también tiene la opción... De Isco, me parece que es, y Vinicius Junior. Vinicius me gusta, Isco me gusta. No sé por qué Bale es como tan irregular, ¿no le parece? No, pero a ti. Lucas Vázquez está bien. Es, sí. es que sabe que cuál es el problema con Bale en este clásico que vamos a ver a través de DirecTV. Que a principio de temporada, yo no sé si se acuerda, cuando parecía que se lo iban a llevar del fútbol chino a Bale. Zinedine Zidane dijo que se va a Bale, bueno, pues que mañana empaque sus cosas y se vaya. Ese fue el mensaje que él dio a principio de la temporada y resulta que el negocio no se hizo y a Bale le tocó quedarse en el Real Madrid. Pero quedó la relación no quedó tan bien, ¿no? No, claro, que no. Claro, exacto. Bueno, el partido el próximo domingo por DirecTV, no se lo pueden perder, es súper transmisión, no hay ningún sitio donde verlo mejor. ¿Usted va a transmitir el partido, Nico, el domingo? No. Bueno, gracias a Dios. Y le déjale agrego... DirecTV que lo hace mejor, ¿ok? Y le agrego que hoy... No, pero más, ya. No, rápido, porque hoy comenzó la fecha... Rápido, Laura. La fecha de la Liga, hoy comenzó la fecha de la Liga Santander. Pero rápido, ¿no? Que transmite sí, DirecTV. Y jugaron la Real Sociedad y Valladolid. Y la Real Sociedad está haciendo una campaña muy meritoria. Le ganó 1-0 con gol de Januzaj. Le recuerdo rápidamente los 6 primeros puestos. Barcelona es primero con 55. Real Madrid con 53. Real Sociedad con 43 es tercero. Cuarto Atlético Madrid con 43. Quinto Sevilla con 43 y sexto Getafe con 42. Al descenso estarían yendo Mallorca con 22, Leganés con 19 y Español con 19. Listo, Nico, más que suficiente. No se muevan, ya volvemos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Las muertes de los peatones en Estados Unidos crecieron en el 2019 al nivel más alto en 30 años. ¿Cuántos peatones se han muerto por accidentes automovilísticos en los Estados Unidos el año pasado. ¿Cuántos se murieron? ¿Qué es un peatón? Para que no me empiecen a hacer preguntas. Un señor que no va dentro del carro, claro, con un perrito. Bueno, y crecieron muchísimo, tienen 40 segundos, pues por el tema de los teléfonos inteligentes, por el tema de que están mal señalizadas algunas vías, por el tema de que se pasan los semáforos en rojo, por el tema del alcohol que cada vez está peor, y creció al punto más alto en el año 2019, un incremento del 5% con respecto al 18, y es el punto más alto en 30 años. ¿Cuántos peatones relativos a accidentes automovilísticos se murieron en Estados Unidos el año pasado? Me fui un poquito largo, pero bueno. Yo estuve largo y a usted le parece que su nota de fútbol no fue larga. No, en el resultado, en lo que apunté, tranquilo, no se preocupe. O sea, es ¿qué tal Laura con el babero y las babas hablando de fútbol? Dile. Pero estaba feliz, entregado. No, y si no lo paro, el tipo se va hasta las y cuarto solo. No, deje. Tranquilito. No, yo sé que apoya a DirecTV, pero las secciones están durando 14 minutos. Bueno, bueno. Muy merecidas, pues. Claro, mucho. A ver, María Juliana. Eso. Ay, no, es que hoy toca Maluma. Menos uno. No, no pongas nada. Conteste. A ver, Jonathan. 225,000, Jaime. Orlando. Divino, divino eso. Yo obvio esa. No, fresco, es genial. Fresco. Espéreme. Orlando dice 30,000 peatones. Laura. ¿Dónde están parqueados, hola? Dice 15,000 peatones. Y Nicolás dice 170,000 peatones, Jaime. Menos uno para Jonathan. Menos uno para María Juliana. Se salvó Nico, ¿no? Sí, pero le digo, vi el barranco cerca. ¿Qué pasó ese carrito? Hermanos, pero no se mueren ni 20,000 en los carros. Es que de verdad, yo no sé. A veces los cojo muy fríos. Pero es que como fue es un país con mucha gente. Claro. El titular dice mucho. 6,590. Y es un número muy grande. Muy grande. Bueno, despegamos, brother. Hola, Laurita. ¿Cómo va el arepaso, mi amor? María Juliana tiene menos 15 puntos. Orlando. Para la B. Tiene menos 8 puntos. A la C. Jonathan tiene menos 4 puntos. Yo tengo menos 2 puntos. Y Nicolás, 13. Oiga, Nico, pero ¿qué tal la pegada de lonchera de María Juliana al comienzo del programa? No. Y Orlando tratando de corregir la otra que era injusto, que ella necesitaba denunciar a Adam Levine. No, pero tranquilo, calme. Yo estoy tranquilo. Cálmese. Esta canción, por fortuna, nunca ha sonado. Can't Get You Out of My Head con ¿Es nueva? Me parece. Esta no ha sonado. La vamos a estrenar hoy. Oiga, qué bueno. Kylie Minogue. Yeah. Una noticia maravillosa para los oyentes. Tenemos 10 boletas dobles para ir a Maroon 5. Boletas de muy buen precio. Y con este grupo, pues, que enloquece a los colombianos y a mucha gente en el mundo. Y la presencia de ese hombre que nunca se baña, pero que las mujeres se vuelven locas. Pues no sé, ¿qué está pasando con Laura? ¿No suenan unas gotas de lluvia sobre el... No. Nico, ¿no se sienten gotas de lluvia? No, cálmese, tranquilícese. ¿Laura te parece divino Adán Levine? Sí. Por supuesto. Entre menos estropajo, Nico, más amor. Bueno, tranquilo. Yo estoy tranquilo, ¿por qué no me apoya? Bueno, por eso, tranquilícese. No, Nico, sabe. Tranquilo. Y vamos a regalar 10 boletas dobles, pero solo con llamadas y gente que oiga los originales. Tenemos mucha audiencia. Cada vez me impresiona más. ¿Usted no, Nico? Siempre me pasa. Es que yo cada vez me sorprendo más. ¿Ah? Pero es buenísimo. Hoy llamó un cliente y nos dijo, óigame, es que yo ya he pasado por todo el dial. Sí. Quiero con Jaime Sánchez Cristo intentarlo. Bien. Y yo, ¿sabe qué dije? Pero perdón, yo sin Nicolás no puedo nada. Me dijo, bueno, los dos. Magnífico, tiene toda la razón. Claro, somos dos medias naranjas. Bueno, cálmese. Listo. Bueno, nos pueden llamar ya a los teléfonos de la FM y tenemos 10 boletas dobles para este super concierto, que es el 14 de marzo en el, ¿cómo se llama el sitio? ¿Salitre qué, Laurita? En el Parque Salitre Mágico de Bogotá. Correcto. Ah, Salitre Mágico. Bueno, vamos con noticias. Mallinckrodt Pharmaceuticals, que es la empresa que hace la mayor cantidad de pastillas genéricas opioides, acaba de acordar con el gobierno de Estados Unidos y con sus clientes pagar $2,000 millones para resolver más de 6,000 demandas de todos los estados por la muerte y por las enfermedades de mucha gente. Sí. El acuerdo ha sido endosado a 47 estados con un comité de abogados que representan miles de ciudades y condados. El tema es muy difícil. ¿Pueden creer esa cosa? Bueno, estos 2,000 millones los pagan en 8 años, ¿no? Sí. Pero arrancan con un cheque de 300. Sí. Los opioides, que no soy muy familiar con eso, es todo este grupo de derivados de la morfina, ¿no? Sí, correcto. Es decir, el oxicodín, el no sé qué. Pero la gente primero los usan mucho es para el tema del dolor, Laurita. Porque eso sí calma mucho el dolor. Y otras personas los usan para estar high, o sea, para estar en otro planeta. Ese es el tema. Y se aprovechan del tema del dolor y si les dan más, pues los usan es para estar como perdidos. ¿Se acuerda de la película Perdidos en el Espacio? Te vamos a olvidarla, hombre. Con un calvo, era parecido a Luis de Funes. Muy bueno, sí, claro. Y el uniforme era de caucho. Sí, era como en B con papel aluminio. De licra, ¿no? Muy rara, sí, rarísimo. Sí, no tenía nada, era en B. O sea, le entraba toda la parte de afuera. ¿Qué era lo espacial ahí? No tengo idea. Nada, lo espacial era sus ojos desorbitados y sus 4 pelos exacto en la cabeza. Nico, sigamos, por favor. Bueno, mire, cosas buenas por conocer. Y bueno, Tesla, recordemos que lanzaron un diseño... De una camioneta, ¿se acuerda? De una Cybertruck, se llama. Sí, claro. Que tuvieron muchos inconvenientes, que tuvo el mismo Elon Musk alguna clase. Claro, durante la presentación. Sí, con una puerta y con un vidrio, bueno, una cantidad de cosas. Ellos, sí, de acuerdo. Era bastante feo, ¿no? Pues ellos le van a hacer, justamente ahora que usted hace esa compilación, van a hacer cambios estéticos en ese diseño porque tienen que cumplir unas normas de seguridad que rigen en otros mercados como el europeo y así pueden conseguir la homologación necesaria que para que puedan rodar en las calles. No está muy revelado cómo van a hacer esos cambios. Dicen que, por ejemplo, el asunto de los materiales usados en la construcción de la carrocería tienen complicaciones, es decir, está hecha con acero inoxidable, lo que ¿qué significa? Que hay mucha rigidez a la hora de la maniobra del carro. No es tan fácil maniobrar un carro con esos asuntos. Y además, pues el pick-up eléctrico, que fue otra de las novedades, va a estar informado con un sistema que le va a decir a los conductores cuánta carga pueden transportar de acuerdo a las condiciones de marcha. Ustedes saben que todos los carros cuentan como con una capacidad mínima de esa clase de asuntos. Pues están esperando entonces, son cosas buenas para conocer, y es los rediseños de la Cybertruck de Tesla. Te presentamos Dale, la nueva forma con la que ahora puedes pagar, pasar y recibir plata de forma fácil, rápida y segura, sin necesidad de efectivo y desde cualquier dispositivo. Regístrate ya en www.dale.com.co. Pasa, paga, recibe plata y dale. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Un poquitico de música, no. Estamos muy apretados, estoy altamente impresionado, Nico. Bueno, qué por bueno. Por ese éxito suyo comercial en la radio. Gracias, hombre. Pues Pentatonics, y ese es un tema de Bruno Mars que se llama Fines. ¿O Fines? Fines. ¿O Finesse? No, es que como uno no sabe, ahorita Emilio me escribe, la F no suena. Pero. Se dice I. Inés. Listo. Yo no sé por qué en esta nota Nicolás va a sobresalir. Entonces, en vez de hacer tres notas, yo hago una y ustedes me desbaratan con su conocimiento. Ok. El coronavirus ha afectado también a Hollywood. Y hay una sola razón. El mercado de la China, que hay que resaltar como un personaje muy importante en el cine. Es el segundo mercado más grande del mundo después de Estados Unidos. Sí. Y les debo decir, sin equivocarme, que la China es casi tan grande como Estados Unidos en el cine. Yo recuerdo que el protagonista, el personaje ganador, hace 20 años, era Estados Unidos. Sí. Que tenía el 66% de la taquilla del mundo. con el tiempo Estados Unidos ha ido bajando y bajando y bajando y llegó hasta el 40%. Hoy yo creo que por cuenta de la China está por debajo del 30% de la taquilla mundial. ¿Y qué pasa? Pues que los teatros en la China están solos. Claro. No va nadie. No hay forma. Ahí tienen grandes problemas. Laurita, hablábamos de varias películas y tú hablaste del tema de Tom Cruise. Tuvo de sí. Tom Cruise en Italia que le tocó parar la filmación. Ajá. Pero esto es más complicado porque imagínense que estudios como Disney y notables como Universal, yo nunca vería esta película, pero es una película de personajes realmente importantes, es Robert Downey Jr., que es muy querido en China, y su película Dolittle, que es un man que habla con los animales, creo. Sí, claro. Sí. Murphy, es imposible estrenarla en China. No hay cómo, y el estreno era esta semana. Lo mismo pasa con la película Sonic the Hedgehog, que según Jonathan se llama ¿cómo, Nico? Si por favor usted me ayuda. Sonic. El erizo. Sonic y el erizo, que es un invento de Jonathan personal. No, déjelo. Con Jim Carrey, que también es muy querido en China, indefinidamente pospuesto. Y no solo le pasa a ellos. La película Dolittle, ¿usted sabe cuánto costó? ¿Cuánto? 175 millones. ¡No! Pero ¿sabe por qué? Porque a Robert Downey Jr. le deben pagar. Claro, o sea, es la mitad de ese presupuesto. La mitad del presupuesto, ¿de acuerdo? Le pagan a semejante cretino. Bueno, tranquilo. Él es muy famoso también por los personajes de Marvel. La película no ha hecho gran cosa, ha hecho 204 millones de dólares en total. Y a mí me parece que debe ser una película supremamente mala. Sí. Y así son un millón de ejemplos en donde no hay fecha de estreno en China de ninguna película. Antes, Nico, Laura, ustedes me corregirán. Hace 10 años el mercado de la China no existía. No, obviamente. Era inexistente, no. Porque era muy difícil ingresar, ¿no? También a lo que estaba pasando en China un poco, ¿no? Sí, pero Nico, de 10 años para acá. No, ha cambiado. Lo que está pasando. Ha cambiado todo. Apple se cayó el 20% por cuenta del chino. Ha cambiado todo. ¿Algún aporte, Nico y Laura, a este proyecto de nota? Pues, ¿o dejamos que muera como proyecto? Yo creo que está bien así. Bueno, pues yo sí tengo un gran aporte. Mira. Para ti, para Nico y para todos nuestros oyentes, pues yo les digo que mereces mucho más. Mereces un Samsung Galaxy. Ven a un centro de experiencia Movistar antes del 15 de marzo. Compra un Samsung Galaxy de referencias seleccionadas y te damos un reloj inteligente, un parlante resistente al agua o unos audífonos Bluetooth gratis. Seven Nation Army hace este trabajo que hemos puesto mucho. Esa es una canción enorme de Ben Longclose Soul. I'm gonna find them off. A Seven Nation Army couldn't know me back. They're gonna Pasando el charco. En los originales. ¿Sabes qué tan seguro es tu carro? Entérate en carrosmasseguros.org. Apreciado Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Jaimito, buenas noches. ¿De dónde nos llamas, brother? ¿De dónde nos llamas? De Bogotá, amigo? Brother. Bueno, ¿y nos oyes o no? ¿Qué opinas de Nicolás Samper, el ídolo? Nico es un bacán. Bien. Laura, ¿tú qué opinas del oyente? 5-4. Nico está cansadito ya. No. Es que tiene cinco. Sí, yo lo noto cuando está cansadito. Tiene 5 programas al día y no. Lleva 5 días. Tranquilo. 25. ¿Y usted hace programa hoy de televisión? No. No, hermano, usted tiene que descansar. Bueno, ¿qué recuerdas de Nico que me saca la piedra, brother? No, pero dije, ¿pero por qué conmigo? ¿Qué recuerdo? Este man está perdido, ¿no? ¿Un poquito? Pues los temas del día, a veces, en vez de los temas del día. Bueno, muchas gracias. Este señor se pega una rajada impresionante. O sea, no entró a la clase, o sea, pero, no le dejé entrar al colegio. Pero te digo que empezó muy, muy bien. Yo le tenía mucha fe. Muy bien, yo también. Jaimito, yo dije, bueno, este man es un duro. Claro, va perfecto. Nico, ese tipo no tiene ni idea dónde está. No, pero déjelo, de pronto se puso nervioso. En nuestra estación, qué nervioso. Hombre, tranquilo. ¿Qué recuerdas de Nico? Los temas del día. Usted nunca ha puesto un tema del día. Perdóneme, bueno. Unos temones. Eso sí es clarísimo. Bueno, ¿en qué sección estamos, si compañeros? Somos literales, era muy bueno. Pasando el charco. Sí. Oye, Nico, es que me tiene altamente impresionado una vaina, hermano. ¿Qué fue? Y es el tema de los estadios. ¿Qué pasó? Pues el tema de ¿cuándo se juega la Copa de Europa, el partido entre Milán y Longoretz de Bulgaria? No, eso ya se jugó. Inter de Milán, Ludogorets. Ya se jugó, sí. Se jugó el jueves, se jugó ayer. Perfecto. Ganó, oígame, Inter 2-1. Todos los partidos en Japón son sin público. Sí. ¿Qué tal eso? No, es que está una virus. Está muy complicado. Está muy difícil. El primer ministro de Japón sí dijo que se hacen los Olímpicos sí o sí. Sí, pero... Pero ojo, muy jodido el tema, ¿no? Todavía no es que esté ya listo, confirmado. No, no está tan sencillo. En China, por ejemplo... es igual a los tipos de las... usted sabe que es una liga enorme en China, ¿no? De fútbol. Sí, sí, sí. Y jueguen bien o jueguen mal. Sí, de acuerdo. Pero los tipos los tienen por allá metidos, recluidos como en un campo de concentración, ¿no? De reclusión. Sí. Horrible. No, claro, es que lo que le digo, han evaluado... En el fútbol italiano el domingo pasado suspendieron 4 partidos, los tuvieron que aplazar por cuenta de esa crisis. Y este fin de semana dicen que va a haber partidos a puerta cerrada. O sea... Se está caminando como por senderos medio intransitados hace mucho tiempo. Y apareció otro caso en Estados Unidos no contado de coronavirus y es como la alerta de los canales de noticias. Bueno, Laurita, mi vida, pasando el charco. Bueno, pasando el charco con los rumores en torno a que el presidente Vladimir Putin tiene uno o incluso varios dobles para protegerse de posibles atentados. Siempre dicen eso. Sí, ¿no? Pues estos rumores circulan desde hace ya un montón de tiempo y se intensificaron después de que este señor aparentemente se hiciera una serie de cirugías plásticas para verse muchísimo más joven, que en realidad sí parece, es porque un tipo él vital, tiene 67 ¿no? años, pero parece de muchos menos, sí, por lo menos 10 puede ser. Ese señor sobrepasa a Orlando en el conteo, ¿no? Sí, es muy vital, claro, ¿qué? Uy, es, pero un ramillete. Un ramillete. El conteo espermático de Vladimir Putin, Nico, perdóname, no le puedo escribir. Eso es, pero como larvas en alimento podrido, eso salen por todos lados. Pero hay igualito muchas fotografías. Uy. Bueno, Nico, pasando el charco, hermano. Pasando el charco y me acordé de usted. Porque por fin se ha premiado un restaurante que lo merecía. Un restaurante del que se ha hablado. ¿El Mesón del Chicó? No, otro que del que se ha hablado mucho aquí. Muchísimo. Dispáreme con dolor, con amor. Francés. Enférmeme de felicidad. Francés. queda en dígame qué restaurante hemos hablado aquí en Francia. ¿En qué ciudad, dígame? Pues aquí había una sucursal muy buena. Usted decía que olían mucho a ajo. No, yo no he dicho nada. Dígame la ciudad donde está. Narbona. ¿Narbona? Sí. ¿Di Luca? No, ¿qué? Le Grand Buffet. ¡Ah! ¡No! ¿Qué? Cuando vi eso... ¿Pero Narbona dónde queda? ¿En Francia o en Italia? En Francia. Mire, que yo me puse... ¡Narbona! Claro, pero Narbona se dice pues en español. ¡Narbona! Yo quedé tan contento cuando me enteré de la gran suerte. No de... me diga, el Grand Buffet, ¿qué le dieron a ellos? Le dieron el Guinness World Records, que confirma que tiene la mayor colección de quesos del mundo en un restaurante. En total... ¿Usted se imagina lo que huele ese restaurante? Pero el Grand Buffet... ¿Cuántos quesos tiene? 111 variedades de quesos. Tiene 4 de ellos españoles. Todo eso lo ha diseñado Louis Privat, acompañado de Javier Touret, que es el mejor. Javier. No, porque él es de Narbona. Si él fuera de Toulouse, usted dice, claro. Javier Touret. Bueno, pues el menú del Le Grand Buffet vale... Tíremelo. 37.90 euros. No, hermano, de verdad, ¿qué hacemos nosotros viajando a sitios tan distinguidos si tenemos Le Grand Buffet en Narbona? No, pero si lo tenemos aquí a la mano, ¿para qué viajar a Narbona? ¿Para qué? Si lo tenemos aquí a la mano, Le Grand Buffet. Estupendo, hermano, me alegro mucho. Una gran nota. ¿Gran? La mejor nota de la semana. Es la mejor nota de la semana. Pero le voy a contar algo. En Colombia, 7 de los 10 modelos de carros más vendidos son de baja seguridad. Los colombianos merecen recibir información independiente sobre la seguridad de sus carros. ¿Sabes si tu carro es seguro? Saber te da poder. Entérate más en carrosmasseguros.org. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, Dami, ¿cómo estás? Hombre, muy bien. Mauricio, ¿tú realmente eres oyente del programa? Es que no queremos perder el tiempo. Claro que sí, yo creo que soy el mejor oyente desde el 2009 que empezaron en la emisora del Lorito. De 8 a 5 de lunes. ¿Me permites un segundo? Laura, ¿algo que decir? ¿Alguien tiene algo que decir? Va muy bien. Va por buen camino. Orlando, hay que decir algo, es que Orlando no me explica la dinámica. Va por muy buen camino. Señor. Orlando. Señor, aquí estoy. Estoy al aire, ¿no? Sí, señor. Y sí, tengo que preguntarte si hay que hacer algo comercial o es que no sé. ¿Sí? Claro, don Nicolás. Nicolás, por favor. Ya habló sobre, ya hablamos del concierto. Ya hablamos del concierto de Maroon 5. Y claro, y la sección en la que estamos, por supuesto, ya cumplimos nuestro compromiso. ¿Qué tal este programa, Nico? Yeah. Mauricio, ¿qué tal este espacio? Mira, te vas para el concierto de Maroon 5. No más preguntas, señor juez. Opine, Nico. Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias. Caso juzgado. Una única pregunta. ¿Qué es lo que más me disgusta de Nicolás Samper? ¿Nicolás? No, pues creo que le gusta a la mesa las notas que rebusca por todas las noches. Pero de resto es un campeón. Eso. Grande, lo escucho desde que salía con la doctora Carmen Rarrazábal. Bien. Y eso no le da créditos al programa porque eso no hace parte de No, pero créditos a mí. Eso es la vida personal de créditos a mí. Sí. No, pero en ese tiempo cuando escuché a Nicolás fue que supe que se habían trasteado la FM una semana antes que dieron la promoción. Bien. Sí, bien, buenísimo. Una última pregunta de Nicolás. ¿Qué es lo que más le molesta a Laura de Nicolás? ¿O de Nicolás y de mí? Siempre gana los arepasos. No, ¿qué relación tenemos Nico y yo en términos de granja? Ah, no, claro, los granjeritos, Jaime, los granjeritos, como lo hacías con antiguamente con Troller, que eran el pequeño saltamontes. ¿Cómo así? No, eso era un tema sexual, el saltamontes y su maestro. ¿Qué? Quédate en la línea, por favor. Ya volvemos, no se muevan. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. En TNT vibramos cine. Por eso ahora lo hacemos. TNT Original. Todos los lunes, 10 p.m. Cine por cortesía de TNT. Laura, ¿tú viste la serie Handmaid's Tale con Elizabeth Moss? No, esa no la vi nunca, pero sí fue bastante ¿Ubicas importante. A Elizabeth Moss? Sí, claro, la ubico. Pues hombre, el estreno más importante en Estados Unidos hoy se llama El Hombre de Invisible Man, El Hombre Invisible. Y es una historia de 1897. Pero en este caso es la historia de un exnovio que tortura a su mujer, a su ex, y la vuelve loca. Esa es la película y tiene la mejor calificación en lo posible de el New York Times, el PIC. Igual que la película, curiosamente, de Harrison Ford, que ha tenido un éxito increíble, y es la historia de un perrito. Sí, la del perrito. ¿Sí o no? Uh-huh. Que se llama ¿cómo? ¿Ground? No me acuerdo. No, algo del viento. No, yo sé, pero en inglés. Bueno, no importa. Esa película se estrena pronto en Colombia, ¿no? Sí, no, ya se estrenó el jueves de la semana pasada. No puede ser. Sí. Perrito. Bueno. Cine, Laurita. Bueno, cine con Helen Mirren, porque ayer recibió... Antigua ella. No, pero ayer recibió en Berlín el Oso de Oro honorario de la Berlinale. Como premio, precisamente, lo que tú dices, como a toda una vida cinematográfica. Y de hecho, ella dijo en la rueda de prensa que ella nunca quiso ser actriz de cine. Jamás le llamó la atención. Los comentarios. No, pero me parece, pues es que ya no tiene absolutamente nada que perder. Exacto, sí, de verdad, pues a ver. Es que de verdad, es un poco virgen. Serios. No, dijo que quería ser actriz de teatro. En serio, gente, porque ¿cómo hacemos? Sí, exacto, Sir Laurence Olivier nunca quiso ser actor. Exacto. ¿Qué se le ocurrió? Michael Caine nunca quiso hacer la mano. No, nunca momentico. Quiso ser Vamos a ponernos serios todos acá de una buena vez. Ustedes, nunca quiso ser actriz de cine. De teatro, sí. Se moría por ser solo actriz de teatro. Sí. Está muy pequeñita para estar igual gritando. Nosotros defendiendo grande. A Laura. Ella ya está grande, puede decir lo que quiera. Está más allá del bien y del mal. O sea, le están dando un premio honorario. Se ganó el Oscar por la película The Queen. Haciendo el papel de la reina Isabel. Flojo. No, pero bueno, pues. Pero bueno, sí, tienes razón, Nico. Pues que yo digo flojo, si dice bueno, entonces ya le digo sí, bueno, sí o no. Es que sí o no. Ya para que quedan 20 minutos de programa para yo agarrarme a golpes con usted. No es necesario, de acuerdo. ¿Para qué? Estamos ricos. ¿No es cierto? Exacto, estamos ricos. Echemos cháchara. Entonces, Nico, ¿y mañana tiene programa? No, ya no más. Para. Es que se emociona Johnny, ¿no? No, pero déjelo, porque es que usted vota no, no le echemos cháchara. Pero ya echamos, es que no, cuando uno presenta echemos cháchara, es una, todo el programa. Es que es muy bueno echemos cháchara. Y hay que cambiarlo, ¿vio? ¿Y no le ha dicho nada a José Gabriel? ¿Quién? Creo que usted se inspiró en ese man en no, esa promoción. No, pero si no se parece nada. Este es Augusto Nicolás y punto. Al contrario, si hubo alguien de pronto en el que él se inspiró, pues pudo ser yo. Pero bueno, a mí no es me importa. Correcto. Vamos yo soy con generoso. Música. A ver, sí, ya, es que de verdad, es bien difícil manejar este programa, muchachos. No, pero fresco. Y María Julián, ¿sabe qué extraño el sonido de María Juliana? Yo no sé cómo explicárselo a todos. ¿Por qué, hombre? Rompió la matriz del sonido en RCN, ¿oyó? de la María Juliana, hombre. La Matrix, Elisa Doolittle, Skinny Jens. Change, stinging me with your attitude. I got the mind to you were leaving, it made me think of what I missed. You believe it, you believe it. I don't mind it when you bring out the best in me. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. En los originales, aperitivos originales. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera. Ven pa' dentro. A buen hambre, no hay mal pan que por bien no venga. ¡A comer! Una presentación de la frescura, la calidad y la variedad de Jumbo. Bueno, yo sé que este aperitivo le va a gustar a Nico. Consejos de belleza con Laura Acuña. ¿O qué? No, pero cierren, paren las rotativas. A ver. Uy, uy. Tips infaltables, dice ella. A ver. Tomar mucha agua. Suena frase de cajón, pero es verdad. No, yo ya mismo, tráigame agua ya. Pero está con el babero y con las babas y todo. Pero por supuesto. ¡Ah! Es que está muy linda la vida. ¿Cómo? Uy. Nos quiere mucho. A mí me adora. A mí no tanto, pero yo igual. El agua es maravillosa para todo. Tomo 1.5 litros cada día. Uy, no, pero... No alcanzo a beber 2 litros, es lo que recomiendan los médicos. Yeah. Uso termos en vidrio que llevo desde mi casa y me duran todo el día. Bien, claro. Marca de los termos, Nico, Louis Vuitton. Vani Plus. Esta... No me maquillo cuando estoy fuera del canal RCN. Siempre estoy con la piel limpia y solo uso bloqueador. Y es cierto. Dejarla respirar, esa piel linda que tengo es crucial. Sí, claro. Dice que la mejor manera de mantener tonificadas las piernas y el culo... ¿Cómo? Es, pues dice la cola, pero usted me dice que diga el culo, sí, ¿no? Sí, diga el culo porque así se dice. Es correr detrás de Elena y de Nico. Risas. Por ahora no está practicando deportes. Despierto a mis hijos, nos bañamos los tres. Nos desnudamos, nos vestimos. Llevo a Elena al jardín. Ese es un adorno que le metí para que... me di cuenta. Sí, es que hay que meterle un poquito de picardía. Exagerando en el adorno. ¿Por qué se ríe, brother? Yo exagerando en el adorno. No, se me fueron las luces. Vengo. Dele, dele. No lo repito porque me la tiro. Cáese, dele. Llevo Elena al jardín. Vuelvo por Nico, salgo a las 11 de la mañana por Elena otra vez. Almorzamos y a las 4 de la tarde salgo al canal. Bueno, muy bien. Me gusta y me toca consentir mi pelo porque lo someto mucho a altas temperaturas. Qué pena con los dientes. Laura, fue brutal el apunte. Es que tú lo logras. Uso productos naturales. Me lo lavo todos los días. No, eso sí es. Y cuando no hay que estar peinada, lo dejo descansar. Es que es todo raro. Es todo muy polémico. Sí, la presentadora nos hace recetas caseras. Ah, qué lindo. No soy buena para eso, pero sí me gustan productos naturales como los de Milagros, que me han ayudado mucho a que me crezca el pelo y esté sano. Quitarse el maquillaje es clave. Utilizo agua y jabón para desmaquillarme, luego crema humectante y listo. Sí. Si me desmaquillo de día, uso bloqueador solar y punto. Sí. Y dejo la última frase de toda esta interpretación. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Laura no hace batidos. ¿Cómo? Pero sí pero déjeme leer. Esta parte me parece importante. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que pasa, Nico? Deja, tranquilo, que tengo todo. ¡Deja! Es una divinidad que adoramos. Yo adoro a Laurita, hombre. Ni hablar de Orlando, ¿no? ¿Cómo? Con las babas por fuera. Y Laura Hoyos molesta, ¿no? Sí, pues la sacó. Él es la envidia. Laura la sacó no corriendo. Hace bate. De... ¿Se fue? No, pues Laura Cuña sí, por Laura Hoyos. Laura no hace batidos. Sí. Pero sí toma Metamucil. ¿Cómo? Metamucil. No, tranquilo. Laura, tú sabes qué es Metamucil, ¿no? Tranquilo. Sí. Es para la digestión. Sí, claro, es. Laura no hace batidos, pero sí toma Metamucil. Sobre todo los días que siento que comí de más. La sensación de bienestar es inmediata. Y me ayuda a mantener la cuota de fibra en el cuerpo. ¡Hombre! Está describiendo de una manera elegante la... algo que es atroz. Sí. Solo a Laura le suena bien esto. Divino, Laura Cuña. Le suena, pero perfecto. ¿Va no uno a decir batidos. Eso? Sí, ya. ¿Le suena solo uno? Tomo Metamucil. Ah. Siento que lo hago cuando como de más y ese cuerpo se mueve a velocidades infragantes. Sí, empieza a hacer batidos. Ya hace del cuerpo con Metamucil. De eyección. Listo, Nico. Mi nota, ¿qué nota tiene? 5-5. 5-5. Muy buena. Listo. Bueno, adelante. Bueno, yo les cuento que Jumbo está comprometido con la frescura, con el sabor, la variedad y la calidad, pero sobre todo con las familias colombianas, para que lleven a sus mesas únicamente lo mejor. Jumbo, ven para creer. Gracias, Laurita. Bueno, entonces... Sí. Sí. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, voy a leer esta vaina y es el último arepazo. Ay, hombre, dele. No, es que no he podido recuperarme. No, yo también quedé muy mal. Es que hice un adorno. Mal estado. No, ese adorno fue. Se me cayeron los ojos aquí en la mesa. Esta experiencia fue creada por World of Diamonds Group, un grupo de diamantes, para entregar el anillo Jane Seymour Blue Diamond, una de las gemas más raras que existe. Los protagonistas fueron Vincent y Jean E., una japonesa. Que está confirmado que no tiene coronavirus. Ok. Y se ganó el premio en una subasta. Un recorrido en un Rolls Royce Phantom Drophead. Divino. Convertible para ir a cenar a la isla Sentosa en Singapur. Y una noche en una habitación adornada con 10.000 rosas. Fueron detalles del día. En menos de 24 horas disfrutaron de un paseo en un Ferretti 780. Yate en el que brindaron con un Louis XIII. Luis XIII, un coñac de la casa Rémy Martin, el coñac más caro del mundo, falso, pero bien. La escapada por tierra y mar culminó en un jet privado a bordo del que recibieron palillos chinos. ¿Palillos chinos? ¿Esos quitan más la ñufla o sí, palillos de...? Sí, claro. Con diamantes incrustados para deleitarse con una cena justo antes de recibir el anillo que venía en un plato de pasta. Con trufas. ¡Buah! El pelotudo ese del señor Van Song. Sí. ¿Cuánto pagó por esa pendejada? O sea, ¿por todo ese combo de vainas? Sí, un detalle con la señora. Para casar. Sí. Yo me le tiré a mi señora por un restaurante español. Se me cayó el anillo. No sé, era tan chiquito que no se veía en el tapete. No, tapete. Esa es la vida. ¿Usted ya tiró, usted ya le botó piedra a Cata o no? Hombre, todavía no. Dispare piedra. ¿El precio del anillo ahí? Claro, ¿es con el precio del anillo o no? Pues hermano, entonces, ¿de qué se trata el premio? Uy, uy, uy. Con todo el combo, pues. María Juliana, mira Jaime, la burla tuya. que me has hecho vos. Al sonido. Vos. Me rehúso, pues, a responderte, pues. Menos uno. Qué verdad. Cuento de Laurita Cuña es lo más divino que hay. Y esa turgencia y su esqueleto frontal contra ese espejo. Uf. Bueno, a ver, Jonathan. Saludos a Laurita, hombre. El divino caballero invirtió en esa propuesta $22 millones. Bien, bien. Insolente, Jonathan. Sigue. Es un anillo muy fino. Sí. Laura, no deje de explicar su. Tranquilo, tranquilo. Laura dice $3 millones. Uh-huh. Nicolás, $600,000. Es que de verdad, todo lo de Nicolás es de una ordinariedad. Lo mío es el popolo. Pero Nico, si es un diamante azul, una gema rara. Y no sé, ¿qué tal que sea un circoncillo pintado? No sabemos. Uh-huh. Ay, hombre, que yo dije que era un diamante violento. Sigue. Y Orlando dice que fueron $6 millones. Menos uno para Jonathan. Y para... En los bueno, pues, originales. Yo te llevo, pues, el equipo para que lo arreglen allá en Bogotá, la porque eso es una mierda. ¡No! ¿Qué está diciendo? No, no. La Juliana es muy grosera. No es culpa de ella, de la cadena, no. Ella se fue sin protección. Me ¿cómo? Siento abandonado como Daniela Salgado en su trabajo. Saludos a Dani. ¿Qué dirá Dani cada vez que oye eso? Seguro oye la W, ¿no, Nico? No, deje, tranquilo. La chapó para Laura. Es que siempre... ¿Cuánto dijiste, la U? Originales, tres palomas. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Agradecemos al equipo técnico de RCN que le toca aguantarse todas esas vainas. Es claro que toca usar el PCNet en programas de la talla, de la facturación de este espacio. Nico, ¿su opinión? Le voy a contar sobre el premio, que es... Bueno, vamos como Laura, rápidamente. Bueno, ¿cómo terminamos? María Juliana, menos 16 puntos. Orlando, menos 8 puntos. Jonathan, menos 5 puntos. Yo tengo menos 1 punto. Y Nicolás, 13 puntos. Creo que es la primera vez que Nico. Todos terminan negativo y yo positivo. Siempre había alguien. Se le entregará el dinero correspondiente. Hombre, me parece más que ¿quién justo. ¿Quién ganó el tweet de la semana, espérele, por favor? Le voy a contar el premio, que es importante. Dele, pero tenemos 5 minutos de pauta. Se ganó un sofá de 2 puestos referencia Oxford, de la tienda de diseño mobiliario Bombox. Acércate a las tiendas de mobiliario Bombox de la calle 81, número 829, y calle 109, número 1635. Y solo por este fin de semana, di... Soy oyente de los originales y obtendrás un 20% de descuento en todos los sofás. Visita www.bombox.com y el ganador fue el tema del día. Nombra algo que compraste muy barato para ahorrar y te salió muy caro. Fue Andrés Piedraita que dijo, promoción de sábanas en un almacén. Al día siguiente de estrenarlas, mi hijo parecía gnomo verde y mi esposa y yo amanecimos azules. Luego no hay que lavarse y pues se dañó mucha ropa, todo lo que tocaba. El lunes estaremos en punto a las 5, muchachos. Feliz fin de semana. Laura, estás muy linda, ¿oíste? Laura Cuña.